Bienvenidos al programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Terrensis, ayer y hoy. Generando la información y la opinión. Ayer y hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y buenos días. Mañana, 17 de octubre, es un día central, fundamental para el movimiento peronista y, por supuesto, para una palabra que la dirigencia actual parece habérsela dejado olvidada ya en los anaqueles de la historia. Día de la lealtad. ¿Qué significa en este tiempo y en este momento ser leal a una idea, a una causa y a un hombre que ya no está, pero que su influencia, a través de haberse transformado en el último gran pensador y conductor de masas que tuvo la Argentina, y además el constructor de una ideología que hasta ese momento no existía, marcando una diferencia con la izquierda y con la derecha, marcando una posición total y absolutamente clara de la tercera posición, que no tiene nada que ver con un imaginario peronismo de centro, ni de izquierda, ni de derecha, esa posición que fue la que él documentó, la que le dio sustento ideológico, la que puso a trabajar con las escuelas superiores, la que hizo a través del adoctrinamiento de su tiempo, parece que ya ha quedado absolutamente de costado, casi, para decirlo con una palabra francesa, de modé, fuera de tiempo, fuera de moda, porque se les ha ocurrido a los dirigentes que ellos son más importantes que el propio fundador de la doctrina, y entonces apareció, después del peronismo, el menemismo, el dualdismo, el kirchnerismo, otros ismos, pero que no construyeron nunca una ideología, sino que se transformaron nada más en una expresión de un grupo que, por serle fiel a un conductor provisorio, a un líder provisorio, a un jefe provisorio, le pusieron el mismo tinte como aquel que fue el verdadero creador de una doctrina y de una idea política. Es evidente también que se ha hablado mucho de Perón y se lo ha hecho muy poco caso a la hora de gobernar. No lo hicieron ninguno de los turnos como debían haberlo hecho. Y entonces después se discute, a medida que van pasando, que Menem no se alejó del peronismo, que Néstor y Cristina se alejaron del peronismo, que Dualde no hizo peronismo. Y entonces la sociedad, aquella que no está ilustrada, que no está formada, que no tiene conocimiento, se pregunta y dice, bueno, pero entonces cuando las cosas no funcionan, aparece un sector de peronismo que dice, ese no es peronista, Menem no es peronista, Dualde no es peronista, Cristina no es peronista, Kirchner no es peronista. Y entonces, los que no son peronistas de verdad, se miran a esa situación que se va creando y dicen, pero entonces, ¿cómo es? Cuando no funcionan, cuando fracasan, dejan de serlo. Me parece que a esta hora hay que aceptar el balance con lo que viene a favor y lo que viene en contra. Porque si no, cada uno debería estar explicando por qué se le hizo lo que se hizo en cada turno y por qué, cuando se privatizó YPF, Néstor Kirchner festejaba y decía que estaba ante la presencia del mejor presidente de la historia porque Menem le estaba girando las regalías a Santa Cruz. O por qué Cristina, que fue electa por primera vez en una boleta que decía Menem presidente, y luego, cuando Menem va a jurar de senador, se toma en un gesto poco viril de parte de Néstor Kirchner, se toma los genitales como para decir que Menem era mufa, cuando lo había ponderado históricamente. ¿Por qué después que Duhalde les permite el acceso al gobierno, Duhalde se transforma en mala palabra? ¿Por qué entonces Cristina y Néstor son descalificados y diciendo que tampoco son peronistas? Si nos preguntáramos todas estas cosas y entraríamos a analizarnos, nosotros, como representantes de ese movimiento, nos daríamos cuenta la enorme cantidad de miserias humanas que ha rodeado a cada uno de los sectores de la dirigencia, de aquellos que hicieron menemismo, que hicieron dualdismo, que hicieron kirchnerismo, porque lo único serio, cierto, fue el peronismo, y lo demás fueron dirigentes que, diciendo que iban a respetar aquella fundación ideológica, se apartaron para la derecha, para la izquierda, para el medio, para el centro, y no hicieron lo que tenían que hacer. Y si no hacemos ese balance, y después de hacer el balance decimos, pero aceptamos a todos, a los buenos y a los malos, y entonces los metemos a todos en la bolsa y decimos, bueno, todos son peronistas, y hubo quienes se fueron para un lado y quienes se fueron para el otro. Si no hacemos como hicieron los radicales, que metieron a Yrigoyen y a Alvear, dos polos opuestos, y que seguramente tendrán ahora que disfrazarse para meterlo a Macri, si nosotros no tenemos esa capacidad, esa inteligencia para tolerarnos entre los que decimos que somos compañeros, ¿cómo piensan ustedes que vamos a convencer a los que no lo son para que concurran a la construcción de una cosa diferente? ¿Cómo creen ustedes que se puede modificar la realidad argentina si aquellos que se dicen peronistas consideran que el otro que dice que es peronista es su enemigo y no su aliado? ¿Cómo se puede entender entonces que cada uno de los dirigentes encuentre mayores coincidencias con los que no lo son que con los que son? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Muy buenos días, queridos oyentes. Buen día, Enrique. Ya escuchamos a Miguel con su editorial desde Estambul. Está de nuevo ahí en la parte europea de Turquía y estará visitando los mercados, viendo todo lo que te ofrecen. Y ahí, si no regateás, no te venden. No te venden directamente. No. Es parte de la diversión. Claro. Si no regateas, no te venden. Exacto. Te dan la espalda y no te ofrecen nada. Váyase. Acá no queremos nada con usted. Bueno, ¿hay 2019? Esperemos que sí. ¿Qué dicen las últimas encuestas de la opinión popular a 12 meses de la próxima elección presidencial? Tres sondeos se realizaron en este mes y el escenario complicado en primera vuelta y la esperanza del balotaje. Romper con el Fondo Monetario Internacional y eliminar al arrepentido es el plan K para potenciar el tercer mandato de Cristina. ¿La primera vuelta medio vacía o el balotaje medio lleno? Esa es la pregunta. La oposición no kirchnerista mira con lente bifocal la elección presidencial de 2019 por un fenómeno en el que coincide buena parte de los encuestadores. Si Cristina Kirchner decidiera no presentarse en los comicios, el oficialismo con Mauricio Macri saca mayor ventaja en intención de voto inicial. Pero cuando se plantean los mano a mano, en caso de llegar a un balotaje, otros dirigentes miden mejor que el exmandatario, que la exmandataria. Los tres sondeos electorales de este mes de las consultoras Sinopsis, Federico González y Asociado y Ricardo Rubieri y Asociados, las tres son de alcance nacional y cada uno, aún con sus diferencias, abona a la siguiente teoría. Lo que parece una contradicción estadística se explica básicamente por el impacto de la grieta. ¿Cuáles son las claves de este fenómeno? Cuando se plantean los escenarios de primera vuelta con Cristina, Macri y la expresidente, se cortan solos. Arriba, alternándose el primer y segundo lugar, concentran el foco, pero ninguno de ellos llega a los 45 puntos, ni 40, más 10 de ventaja como para ganar en primera vuelta. En las mediciones del balotaje entre ambos, en general está mejor posicionado el presidente, más que por mérito propio, por el rechazo que genera su rival. Aún hoy, el antikirchnerismo a esta altura, anticristinismo, parece más fuerte que el antimacrismo. Con la expresidente en la cancha, el que mejor suele medir de los otros es Sergio Massa, pero lejos de los dos punteros, cuando se corre a Cristina, el líder del Frente Renovador se posiciona un poco mejor. En la interna del PJ se anota Daniel Scioli y dice que no hay que esperar a Cristina Kirchner. Sacando a Massa, el resto de los candidatos del peronismo, K y no K, oscila entre 3 y 10 puntos. De todo modo, el escenario luce ficticio, más cercano a una PASO que a una primera vuelta. Se descuenta que el peronismo dialoguista no tendrá tres opciones juntas. Tampoco el kirchnerismo, y si dirimen sus cisternas, se supone que crecerán. La duda es si con Cristina fuera de las opciones, Macri no tiene plafón para llegar a los ansiados 40 puntos, sacarle 10 al segundo y ganar en primera vuelta. Hoy parece muy difícil. Otra incógnita es qué pasaría si con Cristina apartada, finalmente el peronismo K y no K van unidos. Hoy también este tema parece difícil. En cuanto a los balotajes contra el presidente de los peronistas no K, las chances opositoras parecen crecer por una razón simple. Sigue latente el antimacrismo, pero se disipa el antikirchnerismo, porque esos candidatos como Massa, el salteño Juan Manuel Ortubey, el sanjuanino Sergio Uñac o el bonaerense Felipe Solá, no representan a la expresidente y su círculo más cerrado, pese a que compartieron largos años de poder con ellos. Sinopsis, la encuestadora, una de las que mejor midió para las elecciones del 2017, hizo un relevamiento de 1.143 casos y lo más interesante quizás es el rol clave que ubica a los indecisos. En los escenarios de balotaje que mide de entrada Macri, parece con mejor intención de voto que sus rivales. Cristina, Alberto Rodríguez A, Massa, Urtubey y Uñac. Le saca entre 2,1 y 12,1 de puntos. Pero hay un nivel de indecisos relativamente alto, entre el 12 al 29,5%. Cuando repregunta a esos indecisos y proyecta los resultados, el presidente solo le termina ganando en el mano a mano a Cristina y pierde con los otros cuatro. Esto abonaría la teoría de que sin la expresidenta el antimacrismo puede ser un elemento fundamental. Federico González y Asociados es la constructora que hizo trabajos para Massa en las elecciones anteriores y trabaja escenarios de primera vuelta y balotaje y se basa en 1000 consultas realizadas. Para la primera vuelta, sin Cristina, Macri aparece ganador en 2 mediciones. En una, se plantea de modo general un candidato K avalado por Cristina, y en la otra se suma lo que juntarían estas 3 opciones: Axel Kicillof, Daniel Scioli y Agustín Rossi. A grosso modo, Macri ronda los 30 puntos y las opciones K sumadas y más acerca de 20 puntos. Pero también se ofrece Urtubey y Asiolá, que sacan entre 4 y 6 puntos. Parece improbable que hayan tantas opciones peronistas en la primera vuelta. Estos votos, ¿quién los sumaría si deciden no participar? En los balotajes medidos por esta firma, el presidente gana en 5. Scioli, Solá, Kicillof, Urtubey y Roberto Lavagna, y solo perdería contra Massa. Ricardo Rubieri Asociados, que trabajó muchos años para el gobierno kirchnerista en su última medición de 1.200 casos, reveló también un escenario de primera vuelta sin Cristina. Macri figura primero con más de 28 puntos y le saca una amplia ventaja al segundo Massa, que llega a 16. El resto queda relegado. El mismo consultor había planteado un escenario de primera vuelta con Cristina y la expresidente aparece primera con 30 puntos y Macri segundo con 27.9, los que los colocaría en un balotaje. Faltan recorrer 12 meses y depende de cómo trabaje la oposición buscando alianzas para presentar un frente homogéneo y entonces ver con quién le toca bailar a Cambiemos, que ha perdido muchos votantes que en la elección anterior votaron por Macri para evitar que el kirchnerismo o cristinismo representado en la candidatura de Daniel Scioli llegara al poder. Depende de cómo trabaje la oposición buscando alianzas para presentar un frente homogéneo y entonces ver con quién le toca bailar a Cambiemos, que ha perdido muchos votantes que los votaron en la elección anterior para evitar que el cristinismo se mantuviera en el poder, representados por Daniel Scioli. ¿A quién votará el electorado para evitar que Cambiemos siga gobernando con el FMI manejando nuestra economía? La pregunta del millón es la fórmula que usted quisiera para enfrentar a Cambiemos en las presidenciales de 2019. ¿A quiénes elegirían ustedes para que representen al peronismo y qué otras opciones puede haber que a usted los ilusione poder votar para sacar del gobierno a Cambiemos? 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, ¿cómo viene el medallero en los Juegos Olímpicos Juveniles? Para la delegación argentina, para los argentinos. Muy bien, fíjate que en el día de ayer se lograron 3 medallas más en lo que tiene que ver con el oro, porque se logró el lanzamiento de bala, Nazareno Sacia, este simpático chico, que el gordito que tiene una potencia, tremenda. Está bien que la bala de los juveniles pesa 4 kilos menos que la bala, exacto, de los profesionales. Pero de todas maneras, pero hay que tirarlo casi 50 metros como la tiró este muchacho. Exactamente. Y además los pumitas se quedaron con el la final del rugby 7 ante Francia y por supuesto con la medalla de oro, y Fausto Ruesga en las volcadas del básquetbol aportaron 3 medallas de oro a la delegación argentina, que ya tiene 9 preseas doradas. Algo muy importante, porque además no es habitual que Argentina en los Juegos para mayores, Juegos Olímpicos habituales, no conquistó mucho, conquistó ahora la de oro en hockey sobre césped, los varones, que aportó después de mucho tiempo una medalla dorada para la Argentina en ese aspecto. Y además se consiguieron 2 medallas más de bronce en golf y en el concurso de triples también de básquetbol. Así que muy bien viene el medallero. Aprovechamos para contarle que las 9 de oro fueron aportadas por precisamente Nazareno Sassi en lanzamiento de bala, Falto Ruesga en básquetbol volcadas, los Pumitas en el rugby 7, las Leoncitas en el hockey 5 versus 5, Sebastián Báez y Facundo Díaz Acosta en la final de dobles masculino, las Kamikaze, las chicas del beach handball femenino, se quedaron también con la presea dorada, Dante Cittadini y Teresa Roma Irone en vela clase NACRA 15, Agustina Roth e Iñaki Iriartes en ciclismo BMX freestyle por equipos mixto, y María Sol Ordaz Canotaje, que fue la primera, ¿no?, que conquistó la presea dorada para Argentina en el single school femenino. Las 8 de plata fueron conseguidas por Agustina Gianasio en tiro con arco, junto al tailandés Soy Tong, David Almendra en lucha libre hasta 55 kilos, Facundo Díaz Acosta, que había conquistado el doble, el oro en el doble, también tiene una de plata al perder la final con el francés Hugo Gastón, en Linda Machuca en lucha hasta 73 kilos, Delfina Piñatelo en natación en 400 metros libres, Delfina Piñatelo, otra presea plateada, en natación 800 metros libres. Atención con esta chica, que si la saben llevar, nos puede dar grandes satisfacciones, no quizás en los próximos Juegos Olímpicos en Tokio, pero los posteriores, yo creo que va a estar lo suficientemente aceitada. Tiene 15 años esta chica. Sí, sí, sí, sí, es una chiquita años. Muy joven. ¿Cuándo son en Tokio los próximos Juegos? El 2020. En el 2020, exacto. O sea que tendría 17. ¿Puede competir tranquilamente? Sí, puede competir. Tiene edad para, y tiene sí. edad con esa edad para llegar a arrasar. Exacto. Así que veremos si nos puede dar la posibilidad de tener una medalla en natación, que no la tenemos desde las épocas de Luis Alberto Nicolau, ¿no? El gran nadador. Y la primera fue de la primera nadadora argentina. Exacto. Que era un monstruo esa exacto. mujer. Exacto. Bueno, Martín Espínola en gimnasia y B. Broly, breaking, equipo mixto junto a la italiana Lexi, se quedaron con las 8 preseas plateadas para la Argentina. Y las de bronce fueron conquistadas por Ela Anaconda y Mateo Fernández de Oliveira en golf equipo mixto, esto fue en el día de ayer, Sofía Acevedo en básquetbol concurso de triples, los Leoncitos en hockey 5 sobre 5, también en la misma especialidad que las chicas ganaron el oro, la selección masculina de beach handball, Santiago Escalier en gimnasia, Facundo Firma Paz en tiro carabina aire comprimido en 10 metros equipo mixto, Valentín Rossi en canotaje y Felipe Modarelli y Tomás Herrera en remo 2 sin timonel, que esta también fue la primera medalla de bronce para el equipo argentino. Así que la cosa viene muy bien, o sea, ha sido muy exitoso desde el punto de vista del público, que ha llenado. Ayer tuve la posibilidad de pasar por la puerta de Tecnópolis, te puedo asegurar que estaba repleto. Sí, para impresionante. Observar desde el punto de vista del público y desde el punto de vista para la delegación de Argentina en cuanto a la obtención de medallas ha sido muy bueno. Ojo, tengamos en cuenta esto, porque por ahí la gente proyecta siempre, bueno, en los próximos Juegos Olímpicos seguramente vamos a tener. Hay que ver cuántos de estos chicos pueden llegar. Yo creo que habría que proyectarse mucho más adelante, no para estos próximos Juegos Olímpicos, quizás para los siguientes, y no pensemos únicamente en la conquista de la medalla, sino en lo bueno que han hecho estos chicos en cuanto a la performance, cómo han puesto al deporte argentino otra vez en carrera, lo que no pasaba hace mucho tiempo. Y que nadie se cuelgue ningún tipo de medalla, ¿no? Que no venga, como siempre aparecen los políticos. Arriba de los chicos. Claro. El triunfo de los chicos. Es de los chicos. Los que se han sacrificado, se han entrenado sin ningún apoyo oficial. Exacto, el esfuerzo es de los chicos, porque después seguramente van a aparecer algunos oportunistas, especialmente aquellos que están vinculados a quienes nos gobiernan actualmente, a decir que fue un éxito de ellos. No, de ninguna manera. Y si hubiera estado otro gobierno con otro signo político, yo diría lo mismo. Aquí nadie se puede colgar la medalla de que ellos han sido los responsables de todo pase, porque esto, como siempre ocurre en la Argentina, es a partir de esfuerzos personales, salvo, como insistimos siempre, en la época que el general Perón estaba al frente del Poder Ejecutivo, y sí, realmente el deporte era apoyado como correspondía y los deportistas argentinos eran apoyados como correspondía y entonces tenían resultados a nivel internacional también como correspondía a partir de ese apoyo. Por eso, muchachos, este éxito en cuanto a público y en cuanto a obtención de resultados es, por supuesto, del público por concurrir y de los atletas que con su esfuerzo personal consiguieron lo que han conseguido hasta ahora para la República Argentina. Faltan los buceadores, ¿no? Que sí, todavía hoy van están en las semifinales. Ya. Exacto, hoy desde las 14 va a competir Brian Arregui contra un uzbeko, Rakhmonov se llama. Yo no te digo el nombre porque es muy difícil el nombre. Y Mirko Cuello a las 18 va a competir justamente en 56 kilos con otro uzbeko, Kalokov. Así que vamos a ver cómo le va a los chicos que también con su esfuerzo personal consiguieron esta instancia de o esta posibilidad para la chance de seguir sumando medallas para el equipo argentino. Y también está muy buena, ha sido muy buena la actuación del beach volley en la dupla masculina integrada por Bautista Mieva y Mauro Zelayeta. Lograron un gran triunfo en cuartos de final ante Gran Bretaña y los depositó a un paso de las medallas. Así que Argentina tiene muchas chances de seguir sumando medallas. Exacto, atención. Lo que sí es extraño, que continúa siendo extraño, que la organización no brinde el medallero. El medallero en su página oficial está, después lo vamos a buscar para saber realmente. El medallero total. El medallero total. A mí me parece bien que no lo digan, porque lo importante es la competencia. Sí, sí, lo primero. Y como los chicos han logrado una comunidad en las villas, que vos lo ves que están todos juntos, no importa el idioma que hablen, la raza, la etnia, el color, los chicos están todos juntos, intercambian con esos aparatitos que le han dado sus números telefónicos y se juntan en la noche a hacer su pequeña reunión. Cambiarse los teléfonos para juntarse en el futuro o en futuros eventos deportivos, volverse a encontrar con una camaradería sin rivalidades que solo la muestran en el momento de practicar el deporte. Exacto. Y me encantaron los Pumitas, los dos primeros try, uno exigido que lo convirtió igual y el segundo llegó con una facilidad impresionante. Exacto. Bueno, esto tiene, aquí hay que señalar que hace un tiempo largo ya que el rugby está trabajando bien. Se ha comenzado a trabajar de manera que, por ejemplo, en los últimos, la franquicia de los Jaguares, en el último torneo tuvo una muy buena actuación, pasando a siguiente instancia del certamen, quedó eliminado porque, por lógica, le tocó un rival muy complicado. Y también en el Rugby Championship, los Pumas acaban de obtener un enorme resultado en Australia, le han ganado a Sudáfrica. Es decir, han tenido resultados positivos, el rugby está creciendo. Porque claro, como los rugby argentinos van a jugar a Europa y el rugby en Europa es profesional, cuando vienen acá le dan esa impronta o le dan ese salto de calidad al equipo que estaba necesitando. Porque antes dependíamos de un Hugo Porta casi en exclusividad. Y además una serie de jugadores que eran realmente notables. Hace unos días cumplió años. Exacto, el gran Hugo Porta, quizás el mejor rugbyer de la historia, ¿no? Que además llevaba la camiseta número 10. Era el que potenciaba al equipo, era el patrón, era el Coco Rossi o el ratín de Boca y de River. Y trasladado de los Pumas. Trasladado justamente al el que mandaba en la cancha, el director técnico dentro de la cancha. Así que en lo que tiene que ver con el rugby también estamos viendo la evolución. Y bueno, eso a uno le abre la esperanza de que si se hacen las cosas bien, uno a veces duda, porque en la política a nivel en los grandes niveles el deporte interesa muy poco, insisto, salvo en la época que gobernó Perón, en el resto de las épocas se le dio muy poca importancia, por eso la escasez de medallas en los distintos Juegos Olímpicos que ha tenido Argentina, y quizás un poco más en los Juegos Panamericanos porque ahí ya estamos más cerca, pero ha involucionado muchísimo también en los Juegos Panamericanos de Argentina, es algo que debe recuperar. Así que insistimos, ha sido hasta ahora impecable la actuación de la delegación argentina. Las felicitaciones a todos los chicos deportistas que realmente han tenido hasta ahora un rendimiento impecable con una conducta ejemplar y además, como vos decías, Diego, marcando muy bien ese espíritu olímpico, ¿no? De tener una actitud de camaradería frente al rival, que no es un enemigo, es un adversario. Ellos lo entienden muy bien. Lazos de amistad impresionantes. Exacto, ellos lo entienden muy bien y por eso en definitiva están teniendo los resultados que están teniendo. Es más difícil en los Panamericanos y en los Juegos Olímpicos porque ya son mayores de 18 años, tienen que ser para poder competir. Exacto. Por ejemplo, en la maratón, tiene que ser mayor de 18 años, 18 y más. Exacto. Y lo complicado es que estos muchachos de más edad trabajan. Exacto. Estos chicos son estudiantes, pueden practicar deporte porque están estudiando, no trabajan y hacen deporte. A los otros, si no tienen sponsor, no pueden competir. No. Porque no es lo mismo que en los Juegos Panamericanos que se hicieron en la Argentina, que tenían el apoyo total del gobierno los deportistas. Exacto. Que tenían un trabajo, pero dentro del Estado. O trabajaban de carteros o de mensajeros. Exacto. Tenían un sueldo para mantenerse y tiempo libre para practicar deporte. O sea que una de las disciplinas que más dificultades tiene en cuanto a la práctica es el remo. Los chicos del remo les cuesta muchísimo comprar el bote que necesitan para competir en igualdad de condiciones con aquellos que son internacionales, porque los que compiten habitualmente, que están apoyados por el Estado, especialmente países como Rusia, Estados Unidos, tienen absolutamente todo. El remero de acá no. El remero de acá representa un club y hace salvo lo que puede. Salvo que sean socios de algún club de remo importante. Exacto. Como el rowing. Exacto. Como el por rowing ejemplo, club, que tienen botes para prestarles para exacto, que corran. Pero exacto. Si no, están dejados de la mano de Dios. No, además yo que he tenido la posibilidad de cubrir eventos de este tipo aquí en la cancha del Tigre, yo veía cómo los remeros ellos mismos tenían que trasladar el bote, llevarlo hasta el agua, bajarlo por la rampa, sacarlo del agua, volver a ponerlo en su lugar. Y en condiciones realmente muy muy precarias, porque desgraciadamente yo no sé ahora si ha mejorado, pero cuando a mí me tocó cubrir eventos importantes donde competían todos los equipos o todos los clubes de remo más importantes de la Argentina, como decís vos, el rowing, Regata de Bellavista, Ciudad de Campana, o el Campana Boat Club, para mejor decir, Náutico Zárate, todos esos competían allí y lo hacían en la cancha de Tigre y la cancha no estaba en las mejores condiciones. Así que se necesita también mejorar eso para que nuestros deportistas tengan chances cuando van a competir afuera. Los botes de regata han cambiado totalmente. Exactamente, en su construcción, en su peso. Y yo los veía a los muchachos entrenar en Tigre. Cuando yo era pibe iba a la isla que tenía mi tío en el Tigre. El 8 con timonel. Sí. Y el bote ese de madera pesaba una tonelada, claro. Era impresionante lo y que vos trabajaban estás, para moverlo. Claro, y vos estás en desventaja porque ahora, para entrenar es bárbaro, porque después te subís al otro bote y vas como, claro, vas como tiro. Que vas a una velocidad inusitada, pero claro, los otros, los rivales, cuando sea a nivel internacional, tienen absolutamente toda la última tecnología, los nuestros no, y ahí es donde te sacan ventaja. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar Otro servicio de Udgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Miguel, ¿por qué no nos contás algo de la flota mercante, que es el aniversario? Un día como hoy de 1941 se creaba la flota mercante del Estado argentino. En 1940, el que era entonces vicepresidente de la Nación, Ramón Castillo, había comprado barcos de países que estaban en conflictos, en guerra, y que habían quedado paralizados en nuestros puertos. 16 barcos italianos, 4 de Dinamarca, 3 de Alemania, 3 franceses. Los puso a cargo del Estado a través de diversos convenios con sus armadores o con los gobiernos respectivos, porque estaban en guerra y no podían hacer ningún curso ni andar por ningún lado, porque además existían los submarinos que los hundían, según los barcos estuvieran trabajando para un bando o para el otro. Es decir que se crea con una habilidad argentina, comprando los barcos que estaban en puertos argentinos de potencias beligerantes que estaban en guerra. Pero no se llega a desarrollar la marina mercante hasta que aparece Perón con mucha fuerza y no solamente estatiza y agranda la marina mercante, sino que también hace todo lo otro que había que hacer en cuanto a la infraestructura del transporte, de los servicios, de la energía, de las comunicaciones. Pero vamos por parte. Ya a finales de 1942, la flota mercante argentina explotaba 42 barcos, afectados todos ellos al servicio de ultramar. Había aproximadamente 15.000 personas que trabajaban en los barcos, de los cuales el 90% eran argentinos nativos, es decir, que había nacido pujantemente una actividad naviera. Al término de la guerra, los gobiernos de Francia e Italia, así como los armadores daneses, hicieron uso de la opción de recompra con respecto a los 11 barcos que habían cedido allá por 1941 y en 1943 respectivamente. Entre tanto, se había producido la renovación de la flota por parte del Estado y el aumento de numerosos buques de la capacidad de transportar los mismos. Al terminar el primer año del gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, esto es en 1946, la flota mercante del Estado contaba entre las unidades en servicio y en construcción con un tonelaje aproximado de 281.000 toneladas, o sea, casi 3 veces más con lo que tenía a fines de 1945. Pero vamos a escuchar a Perón, lo que explicaba para la ampliación de la marina mercante y además el papel fundamental de un armador dodero que Perón llama telefónicamente y lo convoca en la reunión. Nosotros teníamos, por ejemplo, un desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar para poder sacar nuestra producción, como consecuencia de que no teníamos una marina mercante. Entonces, yo hablé inmediatamente con Alberto Odero, que era el mejor armador que ha habido en la República Argentina, y le dije: vea, don Alberto, hay que hacer este asunto porque estos 800 millones de pesos deben quedar en la Argentina si transportamos en barcos argentinos. Entonces él estudió un plan para completar unas 120, 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción. Nosotros vendíamos la carne a $250 la tonelada, cuando en Chicago valía $750 la tonelada. Como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses. Nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne. Naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto y, aprovechando que todos los astilleros, había terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización.

de aquella herencia que Perón nos había dejado de 44.000 kilómetros ferroviarios, hoy tenemos el 10%, 4.400. Todo lo que antes funcionó en poder del Estado se privatizó. Y hoy usted paga las tarifas que paga a empresas privadas, a grupos extranjeros, cuando todo eso nos pertenecía: la electricidad, el gas, el agua, los trenes, los teléfonos y todas las cosas que ustedes escucharon estaban al alcance del pueblo argentino. Fueron los años más felices, pero también los años más poderosos, porque Argentina en aquella época era pionera en desarrollo atómico, estaba entre las primeras 5 potencias del mundo en ese desarrollo y tenía la 4ª flota mercante del mundo. También Aerolíneas Argentina era para entonces la 5ª empresa aérea del mundo. La seguimos en cualquier momento. Ahora, los compañeros. Hoy conmemoramos el Día Mundial del Anestesiólogo. Se celebra el 16 de octubre todos los años y este día pone en relieve la gran labor realizada por los facultativos, la cual es muy importante y vital dentro de la medicina. El origen de este día se encuentra en el propio descubrimiento de la anestesia el 16 de octubre de 1846, gracias al doctor William Thomas Green Morton. Su descubrimiento fue un gran avance en la medicina, ya que a partir de ese momento liberaría a la humanidad del sufrimiento quirúrgico. La anestesia es un procedimiento médico mediante el cual se utilizan fármacos que, una vez introducidos en el paciente, bloquean el dolor y sensibilizan la parte para la que ha sido puesta. Existen 3 tipos de anestesia. La anestesia general es aquella en la que el médico induce al paciente a una especie de sueño mediante medicamentos inyectados o la inhalación de gases, o en algunos casos combinando los dos métodos. La anestesia regional es aquella en la que solo se anestesia una parte del cuerpo, y esta anestesia se aplica mediante anestésicos locales, los cuales son inyectados para bloquear las raíces nerviosas. Y por último, la anestesia local, que es un tipo de anestesia que se aplica a zonas pequeñas del cuerpo, como por ejemplo un dedo, una oreja, una mano, etc. Y de este modo solo se elimina la sensibilidad dolorosa de esa pequeña zona. La anestesiología se define como la rama de la medicina que es especializada en la dedicación y cuidado de los pacientes que se someten a una intervención quirúrgica. El nombre completo de esta especialidad es el de anestesiología y reanimación. La función de la anestesiología es la de ocuparse del estado de conciencia e insensibilidad al dolor del paciente. Por ello, dentro de las funciones del anestesista está la de controlar al paciente durante la intervención, su respiración, su temperatura y su presión arterial. El día del anestesiólogo se trata de un día en el que se realizan diversas actividades relacionadas con la profesión, con la anestesia y la anestesiología. La celebración de congresos que reúne a un conjunto numeroso de profesionales en los cuales se tratan los nuevos métodos, así como las diferentes reacciones que producen en los pacientes. Dentro de estos coloquios, los ponentes exponen sus propias experiencias para ser analizadas por todos los profesionales y de este modo poder obtener conclusiones que en un futuro sean positivas y utilizadas en las operaciones a realizar. Las universidades de medicina suelen realizar jornadas en las que enseñan a los alumnos en qué consiste esta rama de la medicina y cuáles son las tareas a realizar por los correspondientes facultativos. De este modo, podrán aprender las técnicas propias de la anestesiología, así como la realización de pruebas prácticas a pacientes. Muy feliz día a todos los profesionales de la anestesiología en su día. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Rosa Rodríguez Quiroga nació en Buenos Aires el 16 de enero de 1896, falleció el 16 de octubre de 1984. La conocíamos simplemente como Rosita Quiroga. Fue la primera cantante arrabalera del tango, recordada principalmente por realizar la primera grabación eléctrica en la Argentina. Heredera directa de los payadores, cantaba media voz mezclando palabras del lunfardo con el que se había criado en el barrio de La Boca. Grabó su primer disco en 1923 titulado Siempre Criolla. Su primer tango fue La Tipa, del guitarrista Enrique Maciel y letra de Enrique Pedro Maroni, y comenzó su carrera con Rosita del Carril, con quien formaron un dúo. Aprendió a tocar la guitarra con Juan de Dios Filiberto. Ella y la compañía Víctor fueron quienes inauguraron en la Argentina las grabaciones eléctricas en 1926. En 1930 estuvo trabajando en el Teatro Empire hasta el 10 de febrero del 31, cuando grabó cuatro temas y prácticamente puso fin a su carrera, pero seguía presentándose esporádicamente en la radio. Fue la primera mujer que cantó tangos en LOX, luego LR10, Radio Cultura, La Nación, del 27 de octubre de 1924, la ubicaba en el segundo lugar entre los cinco números principales del día en que ella era el número principal en Radio Cultura. Después de Terceto Arenas, guitarra, canto por LOI Radio Nacional, y precediendo a la Jazz Van González por LOR Asociación Argentina de Broadcasting, la American Jazz Van Jake por LOB y Brusa y Enrique Delfino por LOBW Gran Splendid. En 1938, en Japón, se convirtió en la primera intérprete que se presentó cantando tangos. Fue impulsora de estrellas como Mercedes Simones, Oscar Ugarte, Dorita Davis y Agustín Magaldi. Retomó al disco en marzo de 1952 y grabó cuatro temas y se retiró unos días antes de su muerte. En 1970 regresó a Japón, viajó a Osaka por una invitación de una peña tanguera que lleva su nombre, y en sus últimos años se la solía ver en el programa de Eduardo Vergara Leumann, La Botica del Tango. Su carrera en el cine fue opaca y escasa. Solo participó en un film en 1976, El Canto Cuenta Su Historia, de Fernando Ayala y Héctor Olivera. Falleció a los 88 años de edad el 16 de octubre de 1984. Una plazoleta del barrio porteño de San Nicolás, entre las calles Avenida Presidente Roque Sáenz Peña, Esmeralda, Teniente General Juan Domingo Perón, lleva su nombre. Rosita Quiroga, la primer cantante de tangos argentina, un inmortal reconocida en todo el mundo, una pionera de las cantantes femeninas en el recuerdo. Y la escuchamos de una grabación de 1928 remasterizada de un tango de Enrique Santos Discépolo que se titula ¿Qué va, chaché? no vuelvas en tu vida, ya me tenés bien requete amurada. No puedo más pasarla sin comida, ni oírte así decir tantas pavadas. No te das cuenta que sos un engrupido, te crees que al mundo lo vas a arreglar vos. Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Lo que hace falta es empacar mucha moneda, vender el alma, rifar el corazón, tirar la poca decencia que te queda, plata, plata y plata, y plata otra vez. Así es posible que por fe todos los días tengas amigos, casa, nombre y lo que quieras vos. El verdadero amor se ahogó la sopa, la panza es reina y el dinero es Dios. Embanderado, que la razón la tiene el de magita, que la honradez la venden al contado y a la moral la dan por monedita, que no hay ninguna en verdad que se resista frente a dos pesos moneda nacional. Vos resultas haciendo el moralista un disfrazado sin carnaval. Tírate al río, no embromas con tu conciencia, sos un secante que no hace ni reír. Dame puchero, guárdate la decencia, plata, plata y plata, y yo quiero vivir. ¿Qué culpa tengo si has pillado la vida en serio? Vas a Ciotadio, morfas aire y no tenés colchón. ¿Qué bachache si hoy ya murió el criterio? Vale Jesús lo mismo que el ladrón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Descartan un paro general si detienen a Pablo Moyano. Lo dijo su padre Hugo, quien volvió a criticar el gobierno. No hay ningún motivo real para el arresto, dijo el secretario general del Sindicato de Camioneros. Y Hugo Yasky expresó que si esto se produce, el movimiento obrero saldrá a la calle. El gobierno persigue a aquellos dirigentes sindicales que se ponen de pie y dicen la verdad de lo que pasa al movimiento obrero. Esto dijo Hugo Yasky. Lo de Oca, también tensa la relación entre el gobierno y Moyano. El tema es su continuidad. La empresa a la que se vincula con el titular de Independiente se encuentra intervenida judicialmente por una deuda de 5.000 millones con la FIP y el oficialismo no ve otra salida que la quiebra. Para Tonelli, el pedido de Carrió es una exageración. No apoyaría el juicio político a Garabano. Siguen las reacciones críticas dentro del PRO hacia los embates de Lisa Carrió. Para Pablo Tonelli es una exageración el pedido de juicio político contra Garabano y dijo que de ninguna manera lo va a apoyar. Amadeo consideró una amenaza lo de Carrió y mi bloque no está de acuerdo. El Día de la Lealtad encuentra un peronismo atomizado. Al menos tres actos distintos para este 17 de octubre. Mañana, el Día de la Lealtad, el peronismo parece atomizado por lo menos en tres actos distintos. ¿Qué postura expone cada sector y quiénes participarán de los distintos eventos a realizarse? Un desafío para los gobiernos de Latinoamérica. La corrupción representaba un desafío institucional para los gobiernos de Latinoamérica, cuya población cree que se trata de un problema generalizado, y agregaron ayer Ángel Melguizo, jefe para América Latina del Centro de Desarrollo de la OCDE, que 4 de cada 5 latinoamericanos piensan que la corrupción está extendida en su gobierno, y subrayó al disertar en un seminario del ciclo Diálogos con América Latina que se llevó a cabo en Madrid. Buscan avanzar con el feriado del 30-11 por única vez por la reunión del G20. El bloque oficialista de Cambiemos en la Cámara de Diputados buscará firmar hoy el dictamen del proyecto del Poder Ejecutivo para declarar por feriado por única vez el próximo 30 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires con motivo de la cumbre de los líderes del G20. El deporte en las noticias. Desde las 15 se va a disputar en el King Abdullah Sport City de Arabia Saudita, y con arbitraje del alemán Felix Birch, el superclásico del fútbol sudamericano. Argentina enfrenta a Brasil y el equipo de Lionel Scaloni, que tiene una sola duda y que va a desvelar entrenador argentino minutos antes del comienzo del partido, va a formar con Sergio Romero en la valla, Renzo Sarabia, Nicolás Otamendi, Germán Pesela y Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo Bataglia, Paulo Dybala, Giovanni Lo Celso, Mauro Icardi y la duda, Ángel Correa o Lautaro Martínez, los 11 del equipo blanco y celeste. La verde amarela, que dirige Tite, Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda, Felipe Luis, Artur Casemiro, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Firmino y Neymar. Recordamos que el antecedente más inmediato de este partido fue el año pasado, en junio del año pasado, precisamente el día que debutaba Jorge Sampaoli al frente de la selección argentina. Ganaba la blanca y celeste por 1-0 con tanto anotado por Mercado. En el tenis no fueron buenas noticias para el correntino, para el yacaré. Leonardo Mayer cayó eliminado en la primera ronda del torneo de Amberes al perder frente al canadiense Vasek Popovtsil por 6-3 y 7-5. Recordamos que el torneo de Amberes se disputa sobre superficie dura y reparte $856,445 en premios. Y en tanto del básquetbol, una mala para la gente de San Lorenzo de Almagro. Ayer Obras Básquet puso fin al invicto del conjunto azulgrana al derrotarlo en el Templo del Rock, es decir, en el estadio que posee Obras Básquet allí en la Avenida Libertador, por 85-76 como local. Eric Anderson, con 27 puntos y 8 rebotes, se destacó en el equipo tallero, mientras que Matías Calfani hizo lo propio con 11 puntos y 9 rebotes en el conjunto del Ciclón. En tanto, en el Boxing Club de Río Gallegos, Boca se impuso como visitante hispanoamericano por 77-74. Jaciel River, con 30 puntos y 4 rebotes, brilló en el equipo azul y oro, mientras que Justin Hort, con 17 puntos y 5 rebotes, fue lo mejor del equipo local. Boca quedó con un registro de 3 victorias y 3 derrotas, e hispanoamericano tiene un registro de 1 victoria y 6 derrotas. Hoy continúa el certamen con 2 partidos. Ambos arrancarán a las 21. En Córdoba, Instituto recibe la visita de Olímpico de la Banda, mientras que en Concordia, Estudiantes será local de la Unión de Formosa. Ante el impulso pedido por el gobierno, buscarán emitir dictamen del proyecto de alquileres, luego de que el viernes pasado el presidente reclamara el tratamiento de una nueva ley de alquileres. Diputado retomará el tema con un proyecto que tiene media sanción del Senado, al que quieren hacer cambio. Los alrededores del Congreso de la Nación amanecieron hoy empapelados con afiches que dicen: el alquiler es un robo. Las inmobiliarias rechazan el proyecto porque dicen que perjudica a los propietarios. Pensando en las elecciones del próximo año, apuran el tratamiento de la ley de financiamiento para antes de fin de año. Desde el bloque oficialista de Cambiemos buscan que el presupuesto se apruebe a fin de octubre. El bloque oficialista busca cerrar acuerdos con la oposición peronista en diputados que permitan emitir este jueves el dictamen del proyecto de ley del presupuesto 2019 y quieren aprobarlo el 24 de octubre. Cambiemos confía en que tendrá el respaldo del bloque de Argentina Federal y que fuerzas y de fuerzas políticas provinciales. Para el Pablo Michetti hace una advertencia que dice que podría acelerarse la destrucción de empleos con este presupuesto. Se inicia la tercera etapa para desarmar las LEVAC. El central sale a rescatar hasta 150 mil millones de estos títulos. El Banco Central ofrecerá hoy entre 100 mil y 150 mil millones de LEVAC para ser suscriptas por participantes no bancarios. A cambio, la autoridad monetaria ofrecerá letras de liquidez LELIC. En la actualidad, las LEVAC, que en otro tiempo fueron el instrumento preferido de los inversores, pasaron a rendir casi lo mismo que un plazo fijo bancario. Empieza mañana el coloquio de idea y este viernes hablará el presidente Macri. Fin de semana largo, hubo más turistas pero menos ventas, con un gasto promedio de 950 pesos por día y por persona. Según le informó la CAME, el volumen asociado al turismo cayó un 4.53% interanual, pese a que se movilizó 1 millón de personas, una cifra que resultó 2.6% más que en igual fecha del año pasado. Muchas familias se alojaron en casas de amigos, parientes o vínculos cercanos para abaratar, lo que explica que el gasto por turista no haya crecido tanto frente a lo que se gastó en el 2017. La OEA apelará, la Oficina Anticorrupción, apelará la condena que recibió Julio De Vido. Consideran que el fallo no concluye que el fraude mate. La decisión la adelantó la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y es sobre la pena de 5 años y 8 meses de cárcel que recibió el exfuncionario por la tragedia de 11. Esta es una causa de corrupción que nos demuestra que la corrupción viola derechos humanos, sostuvo Laura Alonso durante un reportaje. Promueven el consumo de frutas, verduras y pescado. La cartera agroindustrial de junto al Instituto Nacional de Educación Tecnológica realizará desde hoy hasta el viernes una campaña para promocionar estos productos en el marco del Día Mundial de la Alimentación que se celebra hoy. Habrá clases de cocina, venta al público y charlas para los vecinos en el Obelisco. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, secretario general. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Hoy se cumple un aniversario del debut de Lionel Messi en el Barcelona. Nacía la leyenda. El 16 de octubre de 2004, hace 14 años, en España, el futbolista argentino Lionel Messi hace su debut oficial con el club Barcelona a los 17 años de edad. Se convertiría en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos. El 17 de octubre siempre será una fecha especial para el barcelonismo. Ese día de 2004 un joven Leo Messi debutaba en ese equipo. Fue un derbi contra el RCD español cuando Frank Rijkaard le dio la oportunidad para debutar de manera oficial. En el minuto 84 del partido, cuando Messi saltó al césped del Estadio Olympic Luis Companys, tenía 17 años y 22 días y se convertía en el futbolista más joven en debutar en la historia del Barcelona. Aquella temporada 2004-2005, Leo, con el número 30 en la espalda, volvió a tener minutos en 6 partidos más en la liga. En el último, contra el Albacete, Messi marcó su primer gol, un tiro libre en pase al Ronaldinho que el argentino tuvo que repetir porque en el primer intento el árbitro lo invalidó por fuera de juego. 14 años se cumplen hoy del debut de Lionel Messi, y se iniciaba la leyenda. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Quique? Por favor, que me suban un poquito el retorno. Ya estamos en eso. Ya ahí me un poquito mejor, a ver, por favor. ¿Estás escuchando bien ahora? Ahora, bueno, un poquito mejor. Bueno, San Telmo le ganó 3-1 al Deportivo Español. Sacachispas en Soldati le ganó 1-0 a un Talleres de Remedio de Escalada que no levanta. Anoche en Caseros, en un partido parejo, pero cuando entró Joao la cosa cambió. Cuando ingresó Fernando Joao, que uno no entiende por qué estaba en el banco de los suplentes para Estudiantes, el local, el Pincha, aguantándolo, le terminó ganando 2-1 a Casuso. Centro Español, en un partido accidentado, con expulsados, empató 2-2 con Cambaceres, un Cambaceres que rescató un puntito, ¿no? Que hacía mucho tiempo nos sumaba. Un Puerto Nuevo perdió 1-0 con el Argentino de Rosario en Campana. Hay que decir que por el torneo Federal A, Sportivo Las Parejas le ganó 3-0 a Douglas Gey de Pergamino. En el Chaco, Forever, en el Clásico, ante 10.000 personas, perdió 3-1 con Sarmiento de Resistencia. Y en Las Parejas, el local Sportivo le ganó 3-0 a Douglas Gey de Pergamino. Hoy vamos a tener dos partidos. Por la red metropolitana, a la hora 13, San Miguel JJ Urquiza, a las 15:30, Sportivo Italiano y el Deportivo Merlo. A ver, Berazategui se quedó sin técnico, lo echaron al Búfalo Cesurac, aparte que el equipo venía muy mal, con varias derrotas, la dirigencia no soportó el 4-0 como local, a goleada que le propinó Villa San Carlos. Pésima tarea del Búfalo Cesurac. Marcelo Barrera ya es el nuevo técnico del equipo. Esperemos que no se hayan equivocado, ¿no?, con la llegada de Marcelo Barrera. El tiempo va a decir si sí o no. Uh-huh. En Colegiales, Leo Esteves, debido a los malos resultados, presentó la denuncia, se alejó y están buscando técnico. En Deportivo Español, tal cual habíamos adelantado, tal cual habíamos primiciado, era el último partido del Mono Romero, perdió 3-1 con San Telmo, volvió a jugar muy mal y se alejó. Lo echaron. Por ahora, Pir Pedro el Grande. Pedro Catalano, técnico interino, buscan técnico, suenan varios, entre ellos el Tano Pacini. En Luján, otro que veníamos anticipando, adelantando, echaron a Mariano Campodónico, sonaron varios nombres, entre esos el Pato Franzoni, pero finalmente le dan la posibilidad nuevamente al hombre de la casa, de manera oficial, nada de interinato. Abel Orolá, oficialmente es el nuevo técnico del equipo, va a trabajar con un cuerpo técnico del club, Raúl Balmaceda y Diego Suárez, el ayudante de campo, el profe Jonathan Sampié y Sergio Roldán Chirola como ayudante de campo. En Sportivo Barracas, otro que se alejó debido a los malos resultados, más allá que él habla de problemas personales, no, malos resultados. Malos resultados, Osvaldo Ruggiero dejó de ser el técnico del equipo, el instituto se empieza a complicar, si no llegan los buenos resultados, su técnico Darío Franco, y Tamba Ceres, por ahora, sigue Cristian Ferlauto, por ahora. Uh-huh. A los dirigentes, decirle que no se equivoquen. A ver, están con el tema de los técnicos jóvenes y han fracasado muchos técnicos jóvenes. En Barraca Central, cuando se fue Nanía, le dieron la chance al manager, al Gato Daniele. Bueno, el equipo cambió, mejoró el rendimiento, mejoró el resultado, mejoró absolutamente en todo. Ni una cosa ni la otra. Al Pampa Sosa en Canela lo bancaron y con los pibes del club levantó, vino de menor a mayor y ahora se están viendo los resultados. Pero digo, ni defenestrar a los viejos, ni endiosar a los jóvenes. Un poquito de cada cosa y pueden dirigir los técnicos grandes con experiencia, ayornándose a lo que es el fútbol hoy y a los pibes jóvenes, a los técnicos jóvenes, hay que darle la oportunidad, pero de a poco, porque a la mayoría le fue mal y terminaron echándolos. De a poquito, ni una cosa ni la otra, y todos pueden dirigir, tanto los jóvenes como los grandes. Sí. Pero no hay que descartar a técnicos grandes como el Tano Pacini, como el Beto Pascuti o el Tano Stagliano, de la Pica. Otro de los técnicos de grandes como de tema de edad, está haciendo una muy buena campaña en Acasuso, las últimas campañas fueron buenas, y está, reitero el ejemplo del Gato Daniele. A los dirigentes, que no se equivoquen, porque ellos son los que se están equivocando y lo están pagando los clubes. Sí, lo que pasa es que los dirigentes, lo decíamos ayer con Diego, o sea, apuestan a un proyecto. Mientras estén los resultados, cuando los resultados se van, se acaba el proyecto y se cambia de técnico. Ese es el seguro, problema. Seguro. Pero bueno, basta, lo que quiero decir, basta del verso de los jugadores jóvenes, que los jugadores quieren, técnicos jóvenes. Basta de ese verso. Eso es mentira. ¿Será que algunos dirigentes quieren un técnico joven para manejarlo, para tocarlo el equipo? Es muy probable. ¿Será que los jugadores tiran técnicos jóvenes para manejarlos? Es muy probable, Daniel, eso. Es muy probable. Es muy probable. Por eso te digo, basta de ese verso y la historia es así. Todos pueden dirigir, los jóvenes y los grandes. Pero acá los que se están equivocando son los dirigentes. A propósito de los dirigentes que se equivocan, a Pipo Marín, hombre fuerte de Acasuso, que manejan los árbitros. Bueno, anoche perdió a Casuso con Estudiantes, pero se lo venimos remarcando, porque los árbitros se equivocan tanto para un lado como para el otro. Pero da la casualidad que con Acasuso, los árbitros, que técnicamente en la Argentina son muy malos, que están pasando el peor momento de su historia, desde infantiles a primera A, pasando por todas las categorías, y esto no lo decimos ahora, lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Pipo Marín se se dieron cuenta todos, los árbitros se equivocan, y da la casualidad que cada 10 veces, 9, 9 y medio o 10 se equivocan para el lado de acá Suso. Hay que parar un poquito la mano porque es muy evidente. Y si no, que le pregunten a la gente de Estudiantes, de Caseros, que anoche parece que el árbitro seguía dando minutos y no lo quería terminar, no vas a hacer cosa que lo pudiera empatar a Casuso. Hay que ser un poquito más vivo. El fútbol es para vivos, pero no hay que ser tan evidente. Lo que pasa es que a veces Marín se pasa de vivo, Daniel. Se pasa de rosca. Sí, claro. Exacto. Dani, pero, a ver, los técnicos contrarios, los jugadores contrarios, los hinchas contrarios, los dirigentes contrarios, no pueden vivir y ya se avivaron. Exactamente. Completito, Quique. Bueno, un abrazo y nos reencontramos mañana. Un abrazo, hasta mañana. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Hoy 16 de octubre conmemoramos el Día de la Pampa. Según lo estableció el decreto 709/68 por iniciativa del Centro de Residentes Pampeanos en la Ciudad de Buenos Aires, por ser esta la fecha de promulgación de la ley 1532 del año 1884 sobre organización administrativa de los territorios nacionales. El artículo 2 del mencionado decreto dice: los organismos de educación, cultura y difusión de la provincia proyectarán los festejos correspondientes con antelación adecuada a la fecha que se instituye. Hoy 16 de octubre es el Día de la Pampa Argentina. Y el maestro Mariano Mores, junto con Canaro, que hicieron la música, y Cátulo Castillo, que hizo la letra, le dedicaron un tema a nuestra Pampa, que es uno de los más recordados de nuestra música popular ciudadana. Adiós, Pampa mía. La vida, adiós. ojos se me llenan con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas. Con el canto de tus vientos y el solo azar de vihuelas que me alegraron a veces. Y otra me hicieron llorar. Me voy, pampa mía. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, se cumplen 50 años de un hecho histórico en el fútbol argentino. Sí, se cumplen 50 años del título intercontinental conseguido por un fantástico equipo, como era Estudiantes de La Plata, que lo dirigía técnicamente un verdadero maestro del fútbol, como mi era querido amigo Osvaldo Zubeldía. Osvaldo Juan Zubeldía, no reconocido. Fíjate que lo injusto que tiene la vida, y el fútbol también, porque tuvo que irse a Colombia y ahí falleció en el año 82 para ser reconocido como se merecía, Osvaldo Zubeldía, que había sido técnico de la selección argentina junto a Falduti, Antonio Falduti, un par de años antes del Mundial de Inglaterra. Habían hecho la concentración en el Colegio Ward de Ramos Mejía para ese Mundial, pero claro, vieron que no se hacía un trabajo serio. Ellos querían trabajar seriamente, y de parte de la AFA, como pasa ahora, ¿no? Sí. No sé, así. Entonces decidieron renunciar. Desgraciadamente, Zubeldía no pudo ser el técnico en ese Mundial, lo fue el Toto Lorenzo, que llegó de la mano de un dirigente polémico como era Valentín Suárez, presidente de Banfield, y volvió a ser entrenador Lorenzo en ese Mundial de Inglaterra, como lo había sido en el Mundial de Chile. Pero vamos al recuerdo de lo que tiene que ver con esta gesta, auténtica gesta de Estudiantes de La Plata, porque sí, no es de los equipos, claro, no es de los equipos grandes. Estudiantes de La Plata sí es un equipo muy importante, pero no está considerado entre los 5 grandes, 6 grandes que tiene el fútbol argentino. Sin embargo, consiguió esta hazaña en Old Trafford, el mítico escenario donde muchísimas hazañas consiguió el conjunto de Manchester City. Se cumplen entonces 50 años de la hazaña más grande de toda su historia, el título de Copa Intercontinental, logrado el 17 de octubre de 1968. Como decíamos, es Estudiante de La Plata, con un equipo que tuvo el sello táctico de su entrenador, indiscutiblemente. ¿Se hizo en una cancha neutral? El partido de ida. El partido de ida. No, allá en Inglaterra. No, en el Old Porque Trafford. Porque vos dijiste del City, el Manchester City. Ah, perdón, el Manchester United. Sí, porque eso me hiciste dudar. Sí, no, el Manchester United. Y decía entonces que, como tenía, decíamos antes, el sello de Osvaldo Zubeldía, un minucioso de la táctica, ¿no? Como después lo siguió casi todos los muchachos que fueron entrenadores, Bilardo, Manera. Todos los que salieron de su escuela. Exacto, Pachamé. Todos esos jugadores tenían ese sello distintivo de ese Estudiante de La Plata. Hay que recordar que fue el primer equipo Estudiantes en ganar ese título de visitante, ya que el año anterior el Racing Club había inaugurado la racha de títulos conseguidos por equipos argentinos al vencer al Celtic de Glasgow, Escocia, por 1-0, pero en el tercer partido, que se disputó en el Estadio Centenario de Montevideo. Un partido donde con un lleno total, espectacular. Exacto. La cancha la transmitimos ese partido por Canal 3. Y además con todo el público uruguayo a favor de los escoceses. El gol de la consagración fue convertido por Juan Ramón Verón, la bruja Verón, ¿no? El padre de la brujita. Ahí viene en una escoba montado la Bruja Verón, decía la hinchada de Estudiantes de la Plata, ¿no? Que es el papá del actual presidente de Estudiantes de la Plata, otro fantástico jugador como la Brujita Verón. Lo paradójico que el gol del Manchester United lo hizo Willy Morgan, ¿no? Casi un sello. Sí, casi, ¿no? El pirata Morgan. Exactamente, casi distintivo. Los jugadores que actuaron en la segunda final, porque recordamos que el partido de ida se jugó el 25 de septiembre de ese año en cancha de Boca, Estudiantes no tenía habilitado su estadio para este tipo de eventos, por lo que tuvo que jugar de local en Boca, el 25 de septiembre de ese mismo año, ganó el pinche 1-0 con gol de Marcos Conigliaro. Marquito Conigliaro, querido amigo también, venía a Canal 3 y nos juntábamos en el Bar del Sur, al lado del canal, por la entrada de San Juan. Que no tuvo posibilidades en Independiente, que era surgido en las inferiores de Independiente, pero no tuvo chances de jugar. Se fue Estudiante de La Plata y fue un ícono de la hinchada de Pincha Rata. La revancha entonces se jugó y aquel 16 de octubre de 1968 y Estudiante formó con Alberto Poletti, el gran arquero que después fue representante de jugadores. Oscar Malvernat, Ramón Aguirre Suárez, el tucumano, muy duro, los jugadores más duros del fútbol argentino, el exquisito Raúl Madero y José Tato Medina, que fue expulsado. En el medio campo jugaron Carlos Bilardo, que era el lugarteniente de su belleza. Era, sí, era prácticamente el subdirector técnico. Exacto, el técnico dentro de la cancha. Carlitos Pachamé, Néstor Toñeri y Felipe Ribaudo. Y arriba jugaron Marcos Conigliaro, Juan Ramón La Bruja Verón y Juan Miguel Echecopar, otro fantástico jugador. En el partido fue expulsado, además de Tato Medina, Novi Styles, que era un chiquitito, muy prepotente, que se peleó con todo el equipo de Estudiantes de La Plata. Como buen petizo. Claro, pero ni así pudo torcer el rumbo de ese partido. Entonces, hace 50 años, Estudiantes de La Plata lograba una consagración épica y única que jamás fue igualada, porque además Estudiantes es 4 veces campeón de la Copa Libertadores de América y estuvo muy cerca en la última edición, cuando jugó la final del Mundial de Clubes con el Barcelona, de ganarle. Ese equipo que dirigía Alejandro Sabella, que había conquistado la Copa Libertadores venciendo a Cruzeiro en Brasil, estuvo muy cerca de ganarle al Barcelona de España, que termina definiendo el partido con un gol de Messi. Así que Estudiantes de La Plata está muy vinculado también, como Independiente, como Boca, ahora un poquito River también, a los más caros recuerdos que tienen los eventos internacionales y las copas internacionales. Así que salud a Estudiantes de La Plata, que cumplen 50 años, nada menos, se juntaron. Así podemos ver la foto de lo que vos publicaste. Es muy linda la foto. La foto de todos los veteranos sosteniendo las camisetas que usaban, exacto, en ese momento. Exacto. Y además es una foto fantástica. Sí, pero además, ¿sabés qué es lindo? Porque se juntan siempre para recordar esa consagración. Y está muy bien que se junten y que la rememoren, porque es algo que le hizo muy bien al fútbol argentino. Nadie esperaba absolutamente nada. Es más, iban casi como de punto, sí, en el partido de revancha. Todo el mundo decía, se convirtieron en banca. En banca. Y además fueron realmente unos verdaderos gladiadores en un partido, en un estadio que estaba completamente en contra de ellos, pero como bien les inculcó el maestro Osvaldo Subeldía, los partidos se juegan en la cancha, y ese día Estudiantes de La Plata jugó un partido muy inteligente, terminó empatándolo y alzando la copa, como merecidamente la obtuvo después de 2 titánicas batallas ante un equipo realmente muy, pero muy difícil, como era el conjunto de Manchester United. Ganando de guapo. Miguel, vos que fuiste uno de los grandes relatores de fútbol argentino y que has relatado tantos partidos, ¿qué recuerdos te traen estos 50 años del triunfo de Estudiantes? Para este periodista era su debut en viajes a Europa. Habíamos llegado a Londres y en tren a Manchester. Manchester, ciudad industrial, era sin embargo el punto terminal del fútbol. Allí, el Manchester United hacía de local frente a Estudiantes de La Plata. El año anterior, por la Intercontinental, Racing le había dado al fútbol argentino el primer título. Aquella vez, el Chango Cárdenas en el Estadio Centenario, al Celtic de Glasgow de Escocia, en Uruguay, en el desempate, después de los dos partidos jugados, uno en Escocia para los escoceses, uno en Avellaneda para Racing, la Academia se había transformado en el primer campeón mundial. El primer logro para el fútbol argentino. En la cancha de San Lorenzo de Almagro, la vieja estadio de San Lorenzo de Avenida La Plata, Estudiantes había eliminado a Racing y había llegado a ser campeón de América y ahora tenía la oportunidad de ser campeón del mundo. De pronto, allí, instalados, fue el día que José María Muñoz dijo: me pegan con un paraguas. En realidad no teníamos cabina, estábamos todos al aire libre, y un señor con un paraguas, porque el tiempo estaba feo, había llovido, le tocó el hombro dos veces a José María para que se sentara, porque se paraba cuando atacaba Estudiantes. Al lado de él estaba Cacho Fontana y más a la derecha Enzo Ardigo. Nosotros estábamos a la izquierda de Muñoz haciendo una transmisión para Radio Porteña, LC4, la que hoy es Radio Continental, pero no el partido que lo iba a relatar Raúl Peiré, sino algo que nunca se había hecho, una previa que comenzó 5 o 6 horas antes y que terminó después con la consagración de Estudiantes de La Plata. Hicimos toda la previa palpitando lo que era en ese momento el esplendor de las 4, 5, 6 radios que transmitían fútbol contra la televisión que iba a llegar solamente con el partido. Y así se nos mezcla Poletti, Malverná, Aguirre Suárez, el doctor Madero, el Medina, el otro doctor Bilardo, cada uno de los apellidos que se van mezclando: Pachamé, Ribaudo, Marcos Conigliaro, Tonieri y la bruja que se montaba en una escoba, el padre del actual presidente del club. Fue un día muy especial, muy puntual, porque en el Mundial, que se había organizado en Londres, un inglés se había robado la copa. ¿Se acuerdan ustedes? Pues si no se acuerdan, lo saben. La Jules Rimet, como se llamaba entonces la Copa del Mundo, se la habían robado de la vitrina, después la recuperó Scott Nayard. Y entonces nosotros habíamos hecho un artículo, habíamos titulado, para un diario de La Pampa, Los Bucaneros de la Reina y su nuevo Morgan, donde hacíamos una relación entre lo que es justamente la piratería británica histórica en aquello que habían organizado, un mundial que hicieron para ellos y que lo ganaron con dos favorables arbitrajes. Cuando un árbitro alemán echaba a Ratín y un árbitro inglés le echaba a dos jugadores a los uruguayos, para que el Río de la Plata no pudiera ser finalista, para que la final fuera entre alemanes e ingleses. Aquella vez Ratín se sentó frente a la alfombra donde estaba la reina y aquello provocó un grito de animals, por un calificativo de animales, hacia los argentinos. Bueno, aquel día en Manchester, cuando termina el partido, todo el estadio nos dice otra vez animals. Todo el estadio hace contagio de aquello que había ocurrido en Wembley y lo traslada al estadio de Manchester. Estaban más que calientes los ingleses porque Estudiantes de La Plata, jugando varonilmente, se había quedado con la copa. ¿Y qué hicieron los jugadores de Estudiantes? Salieron vestidos de futbolistas, algunos con los botines, con los tapones, a hablar en las radios argentinas. Una cosa realmente increíble que solamente lo podían hacer aquellos que estaban preparados. Preparados mentalmente. En la concentración de Lin, donde también estábamos observando, había habido un atentado, habían roto unos vidrios. De pronto, los paparazzi italianos, que eran los que más andaban con las cámaras, estaban buscando alguna fotografía. Los ingleses en minutos cambiaron el vidrio roto de ese atentado con una piedra, y no voy a decir quién, pero un jugador de Estudiantes de La Plata le mete un codazo, lo vuelve a romper, y cuando llegan los fotógrafos el vidrio estaba de vuelta roto y la foto dio vuelta al mundo. Los ingleses no entendían nada, porque ellos lo habían cambiado para evitar esa fotografía. Ese estudiante tan criticado, ese estudiante que hacía las mil y una cuando iban a jugar al Estadio de La Plata los equipos extranjeros, también pasó las suyas en Inglaterra. Y un día como hoy, con tremenda satisfacción, podíamos decir que el pincha rata había pinchado las ilusiones de los piratas. Fue nuestro primer viaje a Europa. Fue una gran satisfacción poder decir por Radio Porteña, hoy Radio Continental, al país que estaba en sintonía en aquella época, otro equipo argentino es campeón del mundo. ¡Dale, dale! A los jugadores les quiero decir que acá tienen que estar al día. Acá hay estudiantes, hay que laburar. Todos los enseños suben día. ¡Dale, dale! A los jugadores les quiero decir que acá tienen que estar al día. Acá hay estudiantes, hay que laburar. Todos los enseños suben día. Como dicen los hinchas de Estudiantes, el león, pero ese león que tuvo un domador, que fue Osvaldo Zubeldía, que los puso en caja, que los hizo famosos, que los trascendió, y un presidente, Mangano, que se terminó suicidando porque se había metido en una deuda impresentable para aquel tiempo y aquel momento para llevar a Estudiantes a lo más alto del mundo. El recuerdo de dos, pero que son muchísimos más los que han pasado en la historia de Estudiantes de La Plata. De aquellos profesores originarios del fútbol, aquel Zubeldía jugador, en aquella delantera que recuerdan los hinchas de Vélez, con Sansone, Conde, Ferraro, Zubeldía y Mendiburu, al Zubeldía técnico de Huracán, a cada uno de los tiempos y de los momentos que le dedicaron al fútbol. Pero hoy queríamos meternos en 1968. Y recordar, justamente desde el continente europeo, aquella vez que por primera vez lo pisamos y que fuimos tan felices con Estudiantes de La Plata. ¡Salud, pincha! Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Y continuamos en comunicación con Miguel directamente desde Turquía. Miguel, te escuchamos. Bueno, hace un rato hablábamos del Estudiante de La Plata, la primera vez que viajábamos a Europa. Yo no he tenido suerte por este trabajo de andar por el mundo, y la verdad que quizá ahora, ya cuando uno tiene más derecho a descansar y sigue trabajando, porque es una profesión como la del médico, que uno, por más que diga que se jubila, está siempre de turno, el periodista tiene esa característica. Nosotros estamos caminando ahora por la calle Independencia, que sale de Plaza Taksim, que es, digamos, la parte moderna de Turquía, distante unos cuantos kilómetros de la parte histórica, donde hay marcas, hay comercios. Es una calle prolongada, viene a ser la calle Florida de ellos, más ancha por supuesto que la nuestra, y donde se encuentra una gran cantidad de gente tratando de entrar y salir de los negocios, pero nunca en la dimensión que se lo hace en el Gran Bazar, donde hay 7.000 puestos diferentes de todas las cosas que ustedes se puedan imaginar de venta, y eso está en la parte histórica. Pero metámonos un poco en el tema político. Digo, decime, ¿qué está pasando con el tema judicial de Pablo Moyano? ¿Se sabe algo? Y lo que se sabe es que el juez todavía no ha tomado ninguna decisión y Pablo está llegando Los camioneros amenazan junto con Yasky de hacer un paro e ir a acompañarlo a Moyano a recibirlo a Ezeiza para protegerlo en señal de protesta, pero el juez no se ha expedido, así que no lo van a ir a detener a Ezeiza ahora cuando llegue. Sí, vos subiste a la página nuestra una opinión de los distintos encuestadores acerca de cómo está, según dicen ellos, las mediciones en este momento para un cambio presidencial en la Argentina. Y en esas encuestas, tres o cuatro encuestadores que opinan, todos coinciden en que Macri pierde con todos y con la única que podría llegar a ganar sería con Cristina. Salvo una encuesta que trabajó oficialmente para el gobierno kirchnerista que dice que Cristina le podría ganar a Macri en un imaginario desempate. Yo creo que estamos muy lejos, muy cerca a la vez, sin saber cómo se va a salir de todo esto, habida cuenta que hay por lo menos cinco juicios que le esperan a Cristina Fernández el año que viene en cuanto a su desenlace, y me parece que están jugando muchos con esa especulación, más allá que ella dijo que no iba a ser candidata y que, digamos, los más allegados a la mesa chica la guardan eso como un secreto de siete llaves y no quieren jugar, ni que sí, ni que no. Lo que me parece, que era lo que decíamos hoy temprano, es que el día para el 17 de octubre yo no veo, Diego, ninguna voluntad de juntarse, ¿no? No, es que hay tres actos diferentes en tres lugares distintos. En vez de unificar, van todos separados. Hay una grieta. Perdóname, si me puedes subir un poco el retorno, mejor. Te decía que hay tres actos del 17 de octubre en tres lugares diferentes y con atomizados totalmente. Por lo tanto, está el acto de Mansur, que quiere repetir en su provincia, el acto que hace el kirchnerismo y el otro acto del otro grupo, que es el de Pichetto, con Urtubey, Uñac y toda esa banda, que son tres actos diferentes. Espera, porque hay un acto en Tucumán donde aparentemente irían gobernadores y la 62. El de Merlo en la provincia de Buenos Aires, que lo hace el partido especialista de la provincia de Buenos Aires, pero donde habría escasez de camporismo, porque la Cámpora está organizando uno en Corrientes. Yo no sé si está confirmado eso de Corrientes. No lo he visto anunciado, pero puede ser que lo hagan, el de Corrientes también. El Mansur... Bueno, pero de cualquier manera, más allá de los actos, lo que yo no veo es una voluntad que lo lleve a entender que cualquiera de los sectores, los que están con Cristina, los que están en contra de Cristina, solos no alcanzan y van a perder la gran oportunidad de cambiar la historia, ¿no? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que acá están en la pelea, están utilizando el Día de la Lealtad para mostrar su enfrentamiento con miras a las próximas PASO, si es que van a participar todos de las PASO o se van a presentar cada uno con un partido provincial. Sí, yo creo que además no hay que descartar que los gobernadores empiecen a ojear esto y cuando vean que no hay un acuerdo nacional, cada cual ponga la fecha que le conviene a ellos y entonces sean a verdadera diáspora del voto opositor, ¿no? Sí, se abrochen en sus provincias, defiendan su gobernación, sus senadores y sus diputados y se laven las manos en el resultado nacional. Sí, por eso digo que me parece que la oposición no ha tomado todavía conciencia de la situación de este quiebre, de estas cuestiones que aparentemente no tienen reconciliación, y los más duros de un lado y del otro no terminan de entender que no van a ninguna parte solos, y mientras tanto, el Cambiemos tiene su propia crisis interna, pero a la altura de las circunstancias, Macri con el 25 y 30% de los votos, se puede transformar en un hombre todavía potable para los intereses internacionales cuando vean que la oposición no puede juntar ese caudal de votos en una sola persona, ¿no? Claro, porque al estar tan divididos, al no haber un abroquelamiento de todos los grupos juntos, ir todos juntos, inclusive con algunos partidos opositores al gobierno que vienen de la izquierda, a formar un conglomerado para ir todos juntos a las elecciones y ver después cómo se reparten los tantos. Si no hay un frente de conciliación nacional, como decía Perón, esto lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie, y me parece que no terminan de entender las legislaciones de los dirigentes la situación real, ¿no? Sí, yo creo que no les cayó la ficha todavía. Son tales las ambiciones personales de cada uno que no entienden que si no vamos unidos nos pasa lo de Martín Fierro, que dice los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera, no lo han entendido nunca. ¿Qué pasa, Enrique, con Argentina y Brasil? Bueno, juegan hoy desde las 15 en el King Abdullah Sport City Estadio de Arabia Saudita. Va a dirigir el alemán Félix Birch. Una sola duda tiene Lionel Scaloni, el entrenador argentino, que va a confirmar minutos antes del encuentro, es la presencia en el ataque de Ángel Correa o de Lautaro Martínez. A mí me parece que no debería haber ninguna duda y que el que tiene que jugar es Lautaro Martínez, pero bueno, el técnico es Scaloni, que anuncia a Sergio Romero en la valla, Renzo Sarabia, Nicolás Otamendi, Germán Pesela y Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo Bataglia, Paulo Dybala, Giovanni Lo Celso, Mauro Icardi, la duda, Ángel Correa o Lautaro Martínez. Me parece que también a Dybala se le están acabando los plazos, ¿no? Sí, sí. No está, no ha tenido. Yo creo que tiene la obligación de hacer un buen partido, ¿no? Sí, porque además es un rival de envergadura. Está todo dado como para que demuestre que merece estar en la selección, si no deberá correr la misma suerte que corrió Higuaín, Agüero, Di María y muchos otros que no han rendido. Yo creo que el secreto puede estar según el partido en el ingreso de Acuña, pero como volante, no como marcador de punta, haciendo lo que sabe hacer el carrilero, si el partido se pone difícil y buscando el centro que tira Acuña siempre en la búsqueda del 9, y ahí entonces podría estar Martínez más que Correa, ¿no? Sí, porque Lo Celso es un enganche natural, comenzó jugando como enganche, pero por estas cuestiones tácticas el entrenador le pide que juegue 4-4-2 y puede correrse un poco más al centro, jugar de doble 5, del doble 5 de juego, y correr a Acuña por el sector izquierdo para que sea el carrilero. ¿Ahora quién pondrá? Bueno, ¿Correa o vamos Luciano? A hablar con los oyentes, le damos los teléfonos de la radio para que nos llamen. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hola. Sí, ¿quién es? Hola, Miguel. ¿Cómo? Eduardo de Wilde. Hola. Sí, señor. Mire, yo tengo un amigo de hace muchos años que está en la CGT. Y conversamos, como yo estoy medio jorobado, ando embromado, tengo 76 años, le dejé la posta a mis hijos, pero charlo con él y me dice, mira Eduardo, no hay que llamar traidor a nadie, porque de eso no se vuelve después. Tuve problemas con Pichetto, tuve problemas con Urtubey, pero yo no digo traidor a nadie, me cuesta mucho sentarlos y ponernos, hay egos, hay ambiciones personales y no se dan cuenta el legado que nos dejó Perón. Primero está la patria. Primero la patria. Coincido con usted, además esa palabra de traidor es muy fuerte, y cuando uno tiene que decir eso tiene que empezar a una escala de valores, qué significa traicionar cuando todos se tuvieron con todos, ¿no? No, me dice este dirigente, Eduardo, no hay que utilizar esa palabra porque de eso no se vuelve, ¿eh? De eso no se vuelve. Ese. Hola. Tiene razón, lo saludo. Gracias, Miguel. ¿Quién está? Señor de Rensis, buenos días. ¿Quién es? Tito Luna de Ciudad Evita, partido La Matanza. El último pensador que tuvo el mundo fue nuestro general. Hoy hay muchos políticos que, yo no sé, se creen que son vedette ellos. No es así. La vedette es Perón junto a Evita. ¿Qué es eso del ismo, del menemismo, del dualdismo, del kirchnerismo, del mundanismo? Claro, lo que ocurre es que, pero como ya no está Perón, entonces ahora tiene que darse cuenta de que la construcción que hay que hacer es de cierta urgencia. Se aproxima un año electoral, lo tenemos encima, y siguen perdiendo el tiempo en discusiones estériles que están favoreciendo que justamente el Fondo Monetario Internacional se quede con la Argentina. Claro, pero es como decía nuestro general, Miguel, primero está la patria, el país, después nuestro movimiento, hermoso movimiento, y último los hombres. Hoy los hombres están, claro, primero. Váyanse a explicar a la pequeñez que tienen muchos dirigentes actuales, que siguen peleando por espacios muy reducidos sin darse cuenta que el barco se está hundiendo, ¿no? Claro, claro. Pero hoy quieren ser todos ellos los cargos, los puestos. Primero están ellos, ¿no? Primero está la patria y, por supuesto, los trabajadores, ¿no? Primero que todos. Gracias, señor. Los saludo. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego, ustedes tienen que ir a las noticias. Los dejo mientras ustedes hacen la noticia. Nos comunicamos más tarde, ¿sí? Don Miguel. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. No descartan un paro general si detienen a Pablo Moyano, el gremio de camioneros, las 12TA. Y los gremios que adhieren a camioneros. Lo dijo su padre Hugo, quien volvió a criticar al gobierno. Si no hay ningún motivo real para el arresto, dijo el secretario general del sindicato de camioneros, y Hugo Yasky expresó que si esto se produce, el movimiento obrero saldrá a la calle. El gobierno persigue a aquellos dirigentes sindicales que se ponen de pie y dicen la verdad de lo que pasa al movimiento obrero. Esto dijo Hugo Yasky, y son todas estupideces que le imputan a Pablo y que inventan todos los días una nueva, dijo Hugo Moyano. Lo de Oca, también tensa la relación del gobierno con Moyano. El tema es su continuidad. La empresa a la que se vincula con el titular de Independiente se encuentra intervenida judicialmente por una deuda de 5 mil millones con la AFIP, y el oficialismo no ve otra salida que la quiebra. Gremialista de camioneros denunció amenazas. El gremialista de camioneros Héctor Yoyo Maldonado denunció que fue víctima de un violento asalto en el barrio de Boedo por parte de un grupo de desconocidos que le sacaron el auto y le advirtieron que no hable nunca más. El Día de la Lealtad encuentra un peronismo atomizado. Mañana, el Día de la Lealtad, el peronismo aparece separado y con al menos tres actos distintos. ¿Qué postura expone cada sector y quiénes son los que participan en los distintos eventos a realizarse? Porque no se ponen de acuerdo si van todos por separado. Para Tonelli, el pedido de Carrió es una exageración. No apoyaría el juicio político a Garabano. Siguen las reacciones políticas dentro del PRO hacia los embates de Lisa Carrió. Para Pablo Tonelli es una exageración el pedido de juicio político contra Garabano, y dijo que de ninguna manera lo va a apoyar. Tonelli adelantó que si el bloque le reitera la confianza, tiene intenciones de seguir en el Congreso de la Magistratura. Por su parte, Amadeo dijo: mi bloque no está de acuerdo, y consideró una amenaza las declaraciones de Lisa Carrió. Buscan emitir dictamen del proyecto de alquileres ante el impulso pedido por el gobierno, luego que el viernes pasado el presidente reclamara el tratamiento de una nueva ley de alquileres. Diputado retomará el tema con un proyecto que tiene media sanción del Senado, al que le quieren hacer cambios. Por su parte, las inmobiliarias rechazan el proyecto porque dicen que perjudica a los propietarios. Apuran el tratamiento de la ley de financiamiento antes de fin de año, pensando en las elecciones del 2019. Desde el bloque oficialista de Cambiemos buscan que el presupuesto se apruebe a fin de octubre. El bloque oficialista busca cerrar acuerdos con la oposición peronista en diputados que permitan emitir este jueves el dictamen de proyecto de ley del presupuesto 2019 y quieren aprobarlo el 24 de octubre. El deporte en las noticias. Continúa disputándose en el día de ayer la Liga de Naciones que organiza la UEFA y en el grupo 4 de la Liga A. Una gran victoria obtuvo Inglaterra, el equipo que dirige Gareth Southgate. Le ganó a España por 3-2 y le quebró un invicto de 27 partidos oficiales y de 15 años sin perder en tierras españolas. Sterling por 2 y Rashford en el primer tiempo le dan el impensado 3-0 al conjunto inglés. En el segundo tiempo decoró el resultado al Carcero a las 14 y Sergio Ramos a los 45 para hacer mucho más digna la derrota de España que dirige Luis Enrique, que encabeza el grupo 4 de este certamen con 6 unidades, seguido por Inglaterra con 4 y Croacia con 1. En el grupo 2 de la misma Liga A, Suiza le ganó a Islandia 2-1 y lo mandó a jugar la Liga B el año próximo. Por el grupo 1 hoy juegan un gran partido. Los dos últimos campeones del mundo se enfrentan en Francia, el local ante Alemania. Por la Liga B, Bosnia le ganó a Irlanda del Norte 2-0, hoy juegan Irlanda con Gales. Por el grupo 4, por la Liga C, el grupo 2, Estonia y Hungría igualaron 3-3, Finlandia le ganó a Grecia 2-0, hoy juegan por el grupo 3, Noruega, Bulgaria, Eslovenia, Chipre. Y por la Liga D, por el grupo 2, Bielorrusia y Moldavia igualaron 0-0 y Luxemburgo le ganó a San Marino por 3-0. Hoy juega por el grupo 1 Kazajstán ante Andorra y Lituania, Georgia. Y por el grupo 4 lo van a hacer Armenia frente a Macedonia. En lo que tiene que ver con el básquetbol, pero en este caso en la NBA, hoy con dos partidos, los juegos que van a protagonizar Philadelphia Sixers y Boston Celtics y Oklahoma City ante Golden State Warriors, se inicia una nueva temporada, la 2018-2019, de el más importante básquetbol que tiene el mundo, el de la NBA, que en esta temporada se quedó sin argentinos, algo que no ocurría desde el año 2000, tras el retiro de Manu Ginóbili. Pues ese año, en el 2000, debutaba Pepe Sánchez en este, que es el campeonato más importante que tiene el básquetbol a nivel mundial, al punto tal que los propios americanos lo consideran el campeonato del mundo. Y en lo que tiene que ver con el boxeo, finalmente la pelea entre los ex campeones mundiales, Julio César Chávez Jr. y Sergio Maravilla Martínez, no se va a realizar finalmente el próximo 17 de noviembre, a pesar de que se tenía todo listo para el combate, inclusive estaba a punto de firmarse el contrato pertinente y se iba a disputar en el Mandalay Bay de Las Vegas, pues Alfredo Angulo, otro boxeador, tiene un acuerdo con Chávez Jr. para pelear el 1 de diciembre como respaldo del combate que van a protagonizar Deontay Wilder y Tyson Fury en el Staples Center de Los Ángeles. Por lo tanto, el añorado retorno de Maravilla Martínez, por ahora, va a tener que esperar. Claro, tiene que respetar la prioridad de la otra pelea, el contrato. Exacto, parece que al que iba a organizar, al promotor que iba a organizar la pelea, parece que lo engañaron y se llegó a un acuerdo por atrás, porque realmente de palabra estaba todo listo para firmar el contrato y que se haga la revancha entre Chávez Jr. y Maravilla Martínez. Bueno, esto no va a ocurrir porque antes Chávez Jr. tiene una pelea con este mozo ya pactada. Claro, llamado Alfredo Angulo. Mucho enojo de parte del promotor de esta pelea revancha que iba a protagonizar Maravilla Martínez. Se inicia la tercera etapa para desarmar las Levac. El central sale a rescatar hasta 150 mil millones de estos títulos. Hoy el Banco Central ofrecerá entre 100 mil y 150 mil millones de Levac para ser rescatada de los participantes no bancarios, y a cambio la autoridad monetaria ofrecerá letras de liquidez, las LELIC, que pagan mucho mejor interés. En la actualidad, las Levac, que en otro tiempo fueron el instrumento preferido de los inversores, pasaron a rendir casi lo mismo que un plazo fijo bancario. Este viernes hablará Macri en el coloquio de idea que empieza mañana. El presidente Macri cerrará el próximo viernes el coloquio de idea que reúne a los principales empresarios, banqueros y hombres de negocios del país, que comenzará mañana en Mar del Plata y que contará además con la presencia de los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y de Hacienda, Nicolás Dujovne, además de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. El fin de semana largo hubo más turistas pero menos ventas, con un gasto promedio de 950 por día y por persona. Un informe de la CAME dice que el volumen asociado al turismo cayó un 4,53% interanual, pese a que se movilizó 1 millón de personas, una cifra que resultó 2,6% más que en la igual fecha del año pasado. Muchas familias se alojaron en casas de amigos, parientes o vínculos cercanos para abaratar, lo que explica que el gasto por turista no haya crecido tanto frente a lo sucedido en el 2017. La Oficina Anticorrupción apelará la condena que recibió Julio Devido. Consideran que el fallo no concluye que el fraude mató. La decisión la adelantó la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y es sobre la pena de 5 años y 8 meses de cárcel que recibió el exfuncionario por la tragedia de Once, y dijo: esta es una causa de corrupción que nos demuestra que la corrupción viola derechos humanos, sostuvo Laura Alonso durante un reportaje. Los metalúrgicos marchan para pedir reapertura de paritarias. Quieren suba del 40%. El consumo se desplomó 2,8% en lo que va del año. Un informe privado destaca que desde el principio del año la caída del consumo acumula un 2,8%, mientras que la comparación es interanual. Septiembre 2017 contra 2018, la baja llega al 5,3% en lo que va del año. Hasta aquí las noticias. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. El 16 de octubre de 1918 nacía Santiago Ayala el Chúcaro en el barrio de San Vicente en la ciudad de Córdoba. Eximio bailarín de danzas nativas, cursó sus estudios primarios en el Colegio André Ferreira, actualmente Mariano Frangueiro. Durante su infancia trabajó en el Cine Apolo de esa ciudad, entregaba volantes, vendía entradas e ilustraba las carteleras, entre otros quehaceres. Más tarde, a los 12 o 13 años, se despierta su vocación por el baile, y él mismo señalaba que su vocación se despertó al ver una película en el cine Urquiza de zapateadores en la que participaban Pedro Jiménez y José Rodríguez. Esto lo llevaría a venir a Buenos Aires y perfeccionar esta disciplina junto a la bailarina española Dolores Román. Formó su primera compañía, El Chúcaro y Dolores, con el fin de convertir las danzas costumbristas en un elemento de inspiración artística. Estableció la Compañía de Arte Folclórico, incorporando en el año 53 a su reconocida y legendaria compañera de trabajo de toda la vida, la señora Norma Viola. Esta agrupación se transformó en el Ballet Folclórico Argentino y luego pasó a llamarse Ballet Popular Argentino. En 1986, por un decreto ley aprobado por el Congreso de la Nación, se creó el Ballet Folclórico Nacional, dirigido por El Chúcaro y Norma Viola. Debutaron en el Teatro Colón de Buenos Aires el 9 de julio de 1990 y además de su labor coreográfica, Santiago Ayala fue actor de teatro, trabajó a las órdenes de Elías Alipi y Enrique Muiño y también hizo numerosos trabajos para el cine y la televisión. De sus más de 160 obras coreográficas, al menos 30 siguen vigentes en el ballet argentino. Creó un estilo de danza inspirado en fuentes populares, con una particular interpretación adornada con matices en búsqueda de un lenguaje propio. Su vida fue un reflejo de entrega y vocación hacia la danza, tanto es así que bailó hasta los 70 años y aunque siguió dirigiendo el ballet hasta su muerte, 5 años más tarde, cuando falleció a los 75 años. Santiago Ayala, el Chúcaro, el bailarín más elegante del folclore argentino. Cuando bailaba la zamba, parecía que flotaba en el escenario. Santiago Ayala, un grande de las danzas folclóricas argentinas. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Movilizamos todos los pesos. Levantamos todas las alturas. Somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Casilla de denuncia municipal. Comuníquese con el teléfono contestador 4535-5999. Hoy conmemoramos el Día Mundial de la Alimentación. Se celebra el 16 de octubre de cada año. Fue proclamado en 1979 por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, con la finalidad de concientizar a los pueblos del mundo sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza. Este día coincide con la fecha de fundación de la FAO en 1945. El Día Mundial de la Alimentación es una oportunidad para demostrar nuestro compromiso con el objetivo de desarrollo sostenible y alcanzar la meta de hambre cero que está pautada de lograr en el 2030. Un día que tendríamos que celebrar los avances realizados hacia la consecución del hambre cero. La realidad mundial es otra. Y la Argentina, un país rico en producción de alimentos, el hambre está haciendo estrago por la mala distribución de la riqueza por parte de los gobiernos que afecta a nuestro querido pueblo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La Argentina Oculta, con Arnaldo Gómez. ¿Qué tal? Arnaldo, buenas tardes, buen día. ¿Cómo andás? Sí, mira, están los temas que quedan ocultos, que son los que nosotros tratamos de develar, no de desocultar, en medio de todo el fárrago político de la interna del PRO, van sucediendo temas como el siguiente. En la provincia de Buenos Aires se tiene que renovar, o sea, están en pleno proceso, la licitación de los casinos, de los bingos y los tragamonedas. Esto no es, esto pasó a ser, hace muchos años, una de las grandes fuentes de ingreso de los estados provinciales y municipales. Esto se licitaba desde hace 21 años prácticamente con prórrogas y mandatos hechos directamente por el Ejecutivo. Y en la actualidad, la gobernadora Vidal había, digamos, había hablado mucho durante el verano de que esta vez se iba a una licitación clara, que iba a ser pública y que se iba a lograr una, digamos, una transparencia de estas licitaciones y una apertura de los jugadores. En realidad el gran tema es que el juego en la provincia de Buenos Aires lo monopoliza Bolt, cuyo dueño es Tabanelli, con licencias que fueron otorgadas desde la época de Dualde y que sufrieron una aguda disputa en todos estos años respecto de quién controlaba el juego en la provincia de Buenos Aires, con directas consecuencias políticas. ¿Por qué consecuencias políticas? Por ejemplo, en los momentos clave de la crisis de la alianza, el Bolt le financió el presupuesto cuando era gobernador Felipe Solá, adelantó los cánones de varios años y financió un parche directamente del presupuesto provincial para tener una idea de las magnitudes que estamos hablando. El mismo Bolt y Tabanelli, en el año 2008, le ofreció a Scioli, en uno de los momentos de tensión entre Scioli y el gobierno nacional, le ofreció, o sea, cuando recién asumía, le ofreció la misma oferta de financiamiento, cosa que Scioli rechazó airadamente, ya que en ese momento lo enfrentaba a todo el monopolio de Casino Club que ejercía Cristóbal López. Sin embargo, esta tensión y esta presión subsistió y aparecía frente a cada situación de tensión, de amago, de dificultades financieras de Scioli. O sea, este era un elemento que tenía muy preocupado en ese momento el gobierno nacional kirchnerista, y ahora la tiene preocupada la gobernadora, que quería ir a una licitación en la que desapareciera Tabanelli y aparecieran los jugadores internacionales. ¿Cuáles serían estos jugadores internacionales? No sabemos. Ninguno de los jugadores en este terreno son jugadores castos y puros. En el juego y en los casinos suceden cosas, por ejemplo, sucedían cosas ya en la época de Cristóbal López, por la cual un tragamonedas de la Ferrere rendía 700 pesos por día de ganancia, y resulta que un tragamonedas del hipódromo de Palermo, con un público mucho más adinerado y mucho más con muchas mayores posibilidades de gasto, rendía 600. Entonces, da lugar a estas cosas el juego. O uno subfacturaba, sobrefacturaba, lo cual no era raro, para blanquear algún dinero, o el otro subfacturaba para no rendir al Estado los cánones necesarios. Lo que pasa, Arnoldo, que nadie te explica, nadie explica cómo funcionan las máquinas. Porque vos colocás el dinero, no te tira un ticket. Te toma el dinero, vos jugás, ese dinero va a parar al subsuelo, donde están los que cuentan la plata y la juntan, tanto en el barco como en Palermo. Y cuando te querés retirar, y si te querés llevar algo de lo que estás jugando, te tira un ticket que vas y lo cobras en otra máquina. Por lo tanto, no queda registro de la plata que se jugó. Claro, y se calcula que cada máquina traga monedas por hora da 100 pesos de ganancia. Bueno, hacé la cuenta que está abierto las 24 horas del día. Sí, y que hay, por ejemplo, en la capital 4.500 máquinas tragamonedas. Eso en la capital. Sí. En la provincia de Buenos Aires estamos hablando de 6.000. O sea, que es una fábrica de plata permanente. En el hipódromo de Palermo dicen que hay 15.000 máquinas. No sé quién las habrá contado, yo no he visitado el lugar, pero no las conté. Sí, yo tengo cifras menores, pero de cualquier forma son de una cantidad digamos, de una... Ahora te voy a referir lo del hipódromo de la ciudad, porque entra en lo que fue esta historia de disputa. O sea, un tema es lo que son, que es esto que vos señalás, o sea, son una fábrica de plata. Y el otro tema es cómo entran en la disputa del poder político. Arnoldo, te está escuchando Miguel desde Turquía. Miguel. ¿Qué tal, Miguel? Sí, lo estoy escuchando a Arnoldo Gómez con mucha claridad. Y seguir desarrollando, Arnoldo, lo que estás haciendo, porque a la gente le importa saber esto de la Argentina Oculta. Y además le recordamos a todos nuestros oyentes que mañana habrá un programa especial con motivo del 17 de octubre, que es para coleccionar, así que preparen el grabador para mañana. Sí, Arnoldo, te escuchamos. Bueno, un saludo. Suerte por allá, Miguel. Tampoco está tranquila Turquía, ¿no? No, claro, no tiene... Pero ¿sabés qué pasa? La llevan de forma distinta la crisis, la resuelven con mucha más prontitud y con mucha más protección de la cosa nacional, ¿no? Bueno, por lo menos tuvieron un presidente que se le plantó al FMI. Claro. Bueno, siguiendo acá con esta saga de lo que intenta hacer Vidal, digamos que el tema de Vidal fue que planteó todo esto en el verano, pero cuando fue a convocar a la licitación, se produjo toda la corrida cambiaria en Argentina. Entonces, todos los jugadores internacionales que ella esperaba, y que no sabemos quiénes son, pero que sería bueno que aparezcan, se retiraron. Frente a esto tuvo una situación, una presión interna, que fue la de decir, bueno, cerremos la licitación porque no están los que se querían, los que nosotros queríamos que se presenten. Y en esta situación es muy posible que entonces vuelva a ganar Tabanelli. Y toda la propaganda que ella había hecho de una licitación abierta, y ahí está jugada la taba hasta ahora. En el aire, y veremos cómo cae en una disputa entre algunos jugadores menores del país, como Mautone de Entre Ríos, y Glassman, que es otra jugadora chica que tiene tres alas acá en la provincia, frente a Tabanelli, si Tabanelli se vuelve a quedar con todo el paquete de la provincia de Buenos Aires. De Tabanelli, podemos seguir haciendo la historia de cómo fue la disputa. Digamos que acá está uno de los temas gruesos que sucedió durante el gobierno kirchnerista y que hoy se ventilan en tribunales. Porque cuando Tabanelli quiso quedarse, ya tenía alquilada a Chicone, cuando Chicone iba a la quiebra, con lo cual se quedaba con la fábrica de billetes y la única que puede hacer billetes de lotería, es cuando Kirchner le ordena al posterior vicepresidente, o sea, le ordena a Vudú que haga toda la jugada que hizo para pasar a controlar Chicone. O sea, la disputa en este terreno es grande, hubo una gran disputa en Capital, podemos seguirla en otro momento, si no queremos alargar ahora, pero fue una disputa con mucho trasfondo. Por ejemplo, en Capital la disputa fue con el grupo entre Casino Club y el grupo que se heredaba de el grupo que se heredaba de la época de Menem, que tenía el control del Casino Club. Este era el grupo, sí. Claro, vos te acordás que con eso también hubo después participación de algunos sectores vinculados a los trabajadores que paralizaron el casino, después desaparecieron los delegados y apareció otro patrón. Hubo todo un entramado ahí, ¿no? Claro, ahí hubo una gran presión. O sea, el casino lo controlaba Sirsa y se marchaba a instalar un segundo barco. En esta situación, una parte de los empleados que estaban agrupados en un sindicato propio de los jugadores de casino pasan a un conflicto que se tensa con todo porque el caballo Suárez del CM reclama la agremiación de toda esa gente en su sindicato y ahí se armó la guerra. Sobre esa base le paralizan los barcos a Sirsa y vos sabés que un jugador es un adicto. Por lo tanto, todos los que no podían ir a los tragamonedas de los barcos se fueron a los tragamonedas de Palermo y le generó un gran problema económico a Sirsa, obligándolo a asociarse, que era el mecanismo típico del kirchnerismo. Ahora, no hay que olvidarse tampoco que para tener las máquinas en la ciudad hubo un convenio entre el 12 jefe de gobierno de la ciudad, que hoy es presidente de la Nación, y justamente Cristóbal López en su momento, ¿no? Exactamente, a posteriori de esto, porque esto sucede en el 2007, entonces de ese conflicto viene la asociación entre CIRSA y Cristóbal López, que pasan a asociarse 50 y 50 en el control de los barcos y arman ese gran casino que está a la puerta de entrada de Rosario. O sea, CIRSA, te voy a decir que es uno de los grandes contribuyentes de la corona española, ¿no? Entonces, y además gran contribuyente en la campaña para la reelección en la ciudad de Buenos Aires. Claro, exactamente. Ahí es donde Macri hace un acuerdo con Casinos Nacionales, que en ese momento tenía Lotería y Casino, tenía el control del juego en la ciudad, todavía de la época en que la ciudad pertenecía al Estado Federal, y hace un acuerdo por el cual pasa a ser un control 50 y 50. O sea, el canon que los casinos pagaban a la ciudad pasó del 24% al 50%, y con eso gobernó Macri sus dos mandatos y sus campañas electorales se hicieron con estos aportes. Esto bueno, seguirlo en cualquier momento para ampliarlo, ¿no? ¿Cómo? Se digo que es un tema para ampliarlo y seguirlo en cualquier momento. Bueno, le podemos seguir dando vuelta a este tema, para ver cómo entran las propias preocupaciones de Lilita. Bueno, un abrazo. Suerte, Miguel, por allá en Turquía. Te saludo. Hasta luego. Hasta luego. Por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Decía que mañana vamos a tener un día muy especial que preparan los grabadores, porque hay bastante material como para guardar y para archivar de programa especial de mañana, ¿no? Ah, tenemos un programa bárbaro con todo lo del 17 de octubre, que es para que los oyentes estén prendidos al receptor y escuchándonos. No, y además que lo graben, ¿no? Porque es y Miguel, después, tengo en comunicación... No se consigue, protagonistas, voces, cosas que realmente pertenecen ya a la historia argentina. Los teléfonos de la radio... ¿Miguel? No, Miguel, tengo en línea... Sí. Para que nos comuniquemos a un cumpleañero, que ayer cumplió años, no le pudimos decir feliz cumpleaños, se lo decimos hoy, está en línea Guillermo Moreno. ¿Vas a ser candidato a presidente, Guillermo? Feliz cumpleaños atrasado. Gracias por el saludo, muy amable de tu parte. Digo, ¿vas a ser candidato a presidente? ¿Perdón? ¿Vas a ser candidato a presidente, digo? Sí, somos candidato a presidente, sí. Compañeros me han pedido y hay un grupo de compañeros que representamos y es lo que estamos haciendo los distintos. El sábado pasado hicimos un lindo acto en la tercera sesión del canal, ya habíamos hecho uno en la primera, hicimos Córdoba, hicimos Rosario, hicimos en Chubut, en fin, estamos haciendo en distintos lados actos con los compañeros y bueno, hay mucho fervor, mucho patriotismo, mucha pasión, en fin, estamos satisfechos. Guillermo, estamos en vísperas del 17 de octubre y seguimos dispersos, y es imprescindible la necesidad, la unidad de acción para poder, de alguna manera, construir algo que se oponga a esta actualidad. ¿Qué nos pasa a los peronistas en este momento? Es decir, ¿cuál es el análisis que vos haces de cómo se viven los distintos sectores del peronismo un día previo al Día de la Lealtad, en esta desunión que nosotros estamos mostrando a la oposición, cuando en realidad... sin la unión somos, o con la unión somos invencibles, y sin la unión es difícil la parada, ¿no? Sí, yo en realidad soy optimista. Que se estén conmemorando el 17 de octubre, para nosotros es muy importante. Hay un acto en Córdoba relevante de una de las 62, hay otro acto en Tucumán, también confeccionado, armado por el movimiento obrero, más algunos gobernadores. El peronismo bonaerense se junta en Merlo, el presidente del partido va a Corrientes. Yo no lo veo esto como un tema tan delicado, al contrario. Creo que vas a tener cientos de miles de compañeros conmemorando el Día de la Lealtad, y eso para nosotros es importante. Aparte, son los movimientos anteriores a la cristalización del peronismo como oferta electoral. A mí me parece que en ese sentido soy optimista. Comparado con otros años, soy bien optimista. Bueno, yo creo que además lo que no nos una, digamos por predisposición de los compañeros, nos va a unir por el espanto, ¿no? Porque estamos viviendo un gobierno, yo te robé la última vez que charlamos el título, yo decía la ociocracia, le agregué la palabra tuya de oligarca, porque la verdad que estamos ante un momento muy muy difícil de la historia, en la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen, ¿no? Sí, este es un gobierno que decididamente está terminado. Nos tenemos que ir planteando un gobierno de transición en un esquema de salida incruenta de esta crisis sistémica que estamos atravesando y que no van a poder encaminarla. Esta es la realidad. Lo que han acordado con el Fondo Monetario es que el gobierno de Macri no explote, sino que implote, para que no haya ondas expansivas en la región. Pero bueno, el problema es que nosotros estamos dentro de la implosión. Guillermo, seguiremos hablando más adelante. En realidad la intención nuestra era, de los compañeros, también saludarte ayer, pero bueno, ya sos un día más viejo, así que en cualquier momento sirve saludar a alguien que está dispuesto a ponerse la mochila y salir a pelear. No importa lo que piense la gente, lo importante es lo que uno toma como decisión política en su vida, para decir, bueno, me quiero sentir pleno y representar a un grupo de compañeros la mayor cantidad posible. Por eso te preguntamos, y vos lo confirmás, que puede ser un precandidato presidencial. Nos parece muy bien que la gente tome posiciones, sobre todo cuando tiene una formación doctrinaria, más allá de cualquier otra discusión del gobierno que haya jugado o que haya pertenecido, cada quien sabrá elegir después en su momento. Pero que Guillermo Moreno se anime, es un mensaje para muchos tímidos. Sí, nosotros estamos muy conformes con el desarrollo de nuestra campaña. Va a ser una campaña profundamente doctrinaria y el criterio de éxito es que el próximo gobierno peronista elabore sus mejores planes, programas y proyectos en el marco de nuestra doctrina, y si así es, obviamente va a ser muy superior al gobierno que se integre. Te mando un saludo, Guillermo. Gracias por el llamado, nos vemos en cualquier momento. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Lo podrán discutir a Guillermo, Diego, podrá gustarle o no gustarle a la gente, pero toma la decisión de zambullirse en la doctrina y defenderla, y eso me parece que está muy bien, porque él podría quedarse más cómodo sin complicarse la vida, ¿no? Sí, de lo que no se puede decir de Guillermo es que no es peronista. Algunos lo querrán, claro. Otros no lo querrán menos, otros no lo querrán directamente, porque es un personaje conflictivo, pero es un hombre que siempre se ha mantenido firme en su idea de que apoyar al peronismo, el peronismo de Perón y de Evita, ¿no es cierto? Muy bien, esperemos entonces a ver cómo sigue todo este desarrollo, nos confirma él mismo que es un precandidato en marcha. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, José Ituzango de Rencino. Mañana en el recordatorio, recordemos también que yo todavía me pregunto, yo sé que usted se va a enojar y no va a decir siempre lo mismo. ¿Por qué? ¿Sabiendo? ¿Hola? ¿Cómo? sabiendo que Perón, no lo digo yo, sino lo decían los médicos, cuando regresó por última vez, sabíamos que estaba mal de salud, que tenían los meses, el año contado, ¿sí o no? Bueno, yo todavía me hago la pregunta, ¿por qué nos dejó Isabelita con no, herencia? El problema no fue el problema fue que se le ofreció a Balbín la vicepresidencia, de la tendencia pedían a Cámpora, entonces ni Cámpora ni Balbín, y finalmente terminó Isabel. Isabel no la puso Perón, a Isabel se la puso la CGT. Que era como si estuviera su presidente. Cuando dos periodistas le hacen dos preguntas, dice no me atosigué, esa era la representante nuestra, la presidenta. Bueno, yo creo que hizo un gobierno muy importante y por eso la voltearon. El golpe vino porque estaba acertando, ¿no? Porque estaba desacertando. Cuando ella nacionaliza la boca de combustible, cuando hace la ley de contrato de trabajo, cuando el vuelo traspolar, cuando toma todas esas decisiones, ella sí, ya no estaba más, pero ya no, se había muerto, pero no cuando ella toma todas esas decisiones, vino el golpe de Estado. Empezaron a bajar la deuda externa, vino el golpe de Estado. Más allá, después de los errores, y que hubo mucho, ¿no? Claro, no sabía. Gracias, Reci, por su información. ¿Quién está? Estela Fabrici, Miguel Ángel. Bueno, vos tenés el material que yo te di en el 2000 sobre los precios cuidados, los jubilados, los estudiantes, la salud, la educación. Todo lo que escribí para Menem, Dualde, Rucauf y Reutemann fue funcional a Macri. Absolutamente. Te voy a pedir algo para que puedas organizar con Diego. A ver si podés hacer un trabajo en los supermercados, a ver en qué supermercado, con nombre y apellido, encontrar los precios cuidados. Diego después te va a coordinar contigo para poder hacer eso, y entonces todos los días decís, visité tal supermercado y los encontré o no los encontré, están visibles o no están visibles. Así con eso te vas a entretener como para dar una buena información al programa. ¿Qué te parece? Bueno, lo que me parece es también es poder hablar como habíamos quedado sobre temas de cultura. Hace un punto ahí y mañana que va a tener tiempo, Diego, llamarlo y pónganse de acuerdo para ver cómo hacen el trabajo. Bueno, hasta te luego. Mando un abrazo bioceánico, o sea, a todos los compañeros del país el mundo. Chao, chao. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Bueno, nosotros nos despedimos y vamos a recordar entonces ahora lo que decíamos hoy a las 6 de la mañana. Mañana estamos en contacto de vuelta, Diego, hasta mañana. Para este periodista era su debut en viajes a Europa. Habíamos llegado a Londres y en tren a Manchester. Manchester, ciudad industrial, era sin embargo... Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio y Afines. Un sindicato con sensibilidad social, bajo la conducción de Horacio Valdés. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Buenos días. Mañana, 17 de octubre, es un día central, fundamental para el movimiento peronista y, por supuesto, para una palabra que la dirigencia actual parece habérsela dejado olvidada, ya los anaqueles de la historia,

mayores coincidencias con los que no lo son que con los que son. ¿Por qué a cada turno y cada vez se hacen las cosas que después se olvida la sociedad? Como cuando Duhalde licuó al Partido Justicialista, le permitió que lo usara Menem, que lo usara Kirchner y que lo usara Rodríguez A. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Y nos vamos, nos termina el programa, pero nos vamos a ir con música en el día de hoy, porque es el aniversario de uno de los grandes músicos populares con reconocimiento mundial en todas partes del mundo, y sobre todo, como él era un enamorado de París, le escribió montones de canciones a esa ciudad, a la ciudad luz. Me refiero a Cole Albert Porter, que nació en Perú, Indiana, el 9 de junio de 1891 en los Estados Unidos, y falleció en Santa Mónica, California, el 15 de octubre de 1964. Reconocido compositor y letrista de música popular estadounidense, autor de más de 1000 canciones consideradas clásicos del cancionero estadounidense, o como le dicen en inglés, Great American Songbook, realizadas principalmente para comedias musicales y películas musicales, entre que se destacan las canciones más populares y ampliamente versionadas, cantadas por todos los grandes cantantes de la historia de la música del swing y del jazz de los Estados Unidos, como Fácil de Amar, Noche y Día, Comienza el Beguín, Te Llevo Bajo Mi Piel, Alguna de Esas Cosas, Déjalo Hacer, ¿Qué es Esa Cosa Llamada Amor?, Tú Eres Lo Máximo, Amor Verdadero, o es Muy Lindo Que Vuelvas a Casa, entre otros temas. Fue, al contrario que la inmensa mayoría de célebres compositores de Broadway y del American Song, que trabajaba en equipo, un solitario. Cole Porter componía tanto la música como la letra de sus canciones. Y nos vamos con música. Volvemos mañana domingo. Mañana. Ojalá domingo. Ojalá. Mañana miércoles a las 6 de la mañana. ¿Vos querías agregar algo antes de que escuchemos la música de Porter? Sí, porque es mucho más importante escuchar a la música de Cole Porter que a mí. Pero quiero recordar que esta tarde a las 15 en el King Abdullah Sport City, un estadio de Arabia Saudita, con arbitraje de Félix Birch de Alemania, juega Argentina el Superclásico de Sudamérica ante Brasil. El equipo que dirige Lionel Scaloni va a alistar a Sergio Romero en la valla, Renzo Sarabia, Nicolás Otamendi, Germán Pesela y Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Paulo Dybala, Giovanni Lo Celso, Mauro Icardi, y la duda que tiene Scaloni, Ángel Correa o Lautaro Martínez. El equipo de Tite, Brasil, con Alisson, Danilo, Marquinhos, Miranda y Felipe Luis, Artur, Casemiro, Renato Augusto, Felipe Coutinho, Firmino y Neymar. Recordamos que la última vez que se enfrentaron, hace más de un año, debutaba Jorge Sampaoli como técnico, ganaba Argentina 1-0 con tanto convertido por Gabriel Mercado. Esperemos que hoy se vuelva a repetir el resultado y un buen rendimiento del equipo argentino. Así dejamos de una buena vez de buscar un entrenador para confirmar a este que tenemos y que pueda trabajar con la tranquilidad que merece un profesional como Scaloni. Los muchachos tienen hambre de gloria, así que hoy tenemos que estar todos prendidos el televisor a las 15 para ver jugar a la selección. Lo transmite TIC Sport. Exactamente, así es, así que todos estén acompañando a Argentina, que busca retomar la senda de el buen juego y la victoria y el protagonismo que ha perdido en los últimos tiempos en los torneos internacionales. Y nos vamos, volvemos mañana, nos vamos con música recordando al genial Cole Porter, de su autoría Amor en Venta, en la voz de una de las cantantes afro-norteamericanas más grandes que dio el jazz de los Estados Unidos, la señora Billie Holiday,

pobrecita la chirusa, que está triste y siempre llora por el compañero gaucho que su corazón adora. Él es cruel a su cariño después de haberla engañado, y ella vive pesarosa recordando su pasado. Pensamiento te encuentro cada día, he querido callar mi sentimiento, mostrando indiferente, limando tu recuerdo. He tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto, y esta noche quebrando mis empeños, arroja mi silencio al amor. Te extraño más, a pesar de todo, cada día que pasa con gran insistencia, tu imagen se agranda y se aleja, y sé que muy